Endomínate, retrovical. Pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de ¿Qué me querés vender? Aquí en Mosh Radio. Mi nombre es Yanina Fernández y estoy aquí para acompañarlos en esta mañana hermosa, primaveral, lindísima. Después de tantos días de lluvia, tenemos un día hermoso y lo puedes compartir junto con nosotros. Aquí junto a mi lado está mi gran amigo, compañero, Diego Leizamón. Buen día, Jan. Buen día para todos, todas, todes los que están del otro lado. Por fin llegó la primavera. Por fin. Por fin llegó la primavera. Yo estaba tipo... ay, Marco Antonio Solís. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me... Bueno, ya estaríamos. Se entendió. Ay, qué... Ay, se me quedó la canción ahora. Esa parte ya se entendía. Bien. Sí, hemos llegado por fin. Igual ya, tipo, estamos a nada de 2 días faltan para Navidad, más o menos. Encima como, pasa el tiempo así. Como te querés dar cuenta, chao. Llegó tarde. Sí, llegó tarde. Como vos, ya ni tarde, pero seguro. Bueno, yo soy como la primavera. Ay, qué lindo. Es verdad. Soy como la primavera. Qué gran halago, Diego. Bueno, pero te igual, quiero, amigo. Igual viste que siempre se entiende la primavera como algo lindo. No, que, ¿qué me querés decir? No aclares que oscurece, Dieguito. Ya estábamos bien. No, pero que digamos... Vos serías como el invierno, ¿no? No, lo que quiero decir es que siempre se encasilla a ciertas estaciones del año que digamos con... Si se quiere, con ciertos estereotipos como... Bueno, el invierno está todo mal, está todo gris, que... En la primavera es la más linda. Y si supongamos que a alguien no le gusta la primavera, es como, no, vos estás mal, estás enfermo. Es como... Como a alguien que le gusta el frío y decís, no, ¿cómo te puede gustar el frío? A mí me encanta el frío. Sí, yo sé que te gusta el frío. Igual para mí, por lo menos en este... Como que las estaciones están perdiendo la característica. Como que se está desdibujando eso. Yo ayer pensaba, ¿qué pasaría si, digamos, todo el cambio climático que está sufriendo nuestro planeta termina generando un cambio en las estaciones y se invierten? Es que en realidad está como comprobado y está como pensado a futuro, ¿no? ¿Cuántos son los grados en los cuales puede ir modificando o aumentando el planeta y cómo se van corriendo las estaciones? Depende de la zona. Claro. Nosotros, por ejemplo, algo, nada, re nerda, pero, por ejemplo, el mosquito, la Aedes aegypti, el que transmite el dengue, bueno, Zika, chikungunya, se cría y se... crece en cierta zona y como se está corriendo por el cambio climático, lo estamos teniendo más al sur. Por eso llegó acá, por eso lo tenemos tanta presencia, pero es más de la zona tropical. Estaba más para el lado de tropical, subtropical y ahora lo tenemos más acá. O sea, el cambio climático está, de a poquito está apareciendo, como pasito, suave, suavecito. No, pegando, poquito. Tenía ganas de cantarlo. Pasito, llega en la de... ¿No? No puedo cantarlo así. No. No. Pero bueno, yo me refería, por ejemplo, a que nuestro verano pase a esta... ¡Ay, gracias! Ahí llegó Luis Fonsi. Bienvenido a la mesa de ¿Qué me querés vender? Yo me refería a que si de repente el 21 de diciembre, en vez de comenzar el verano, de acá a 30, 40 años, comenzara el invierno. Si llegara a tal punto... el cambio climático de invertir las estaciones del año y supongamos en el hemisferio norte, en vez de que arrancaría el invierno allá el 21 de diciembre, que arranque el verano. Y es fuerte de pensar igual. Sí. Porque sería un cambio muy drástico. Sí, bueno, pero a ver, tuvimos una era del hielo, ¿no? No olvidemos eso, que la Tierra tuvo una era del hielo. No puedo no relacionarlo con la película. Obviamente. O sea, hay cosas que no prevemos. Fíjate que además también, digo, el corrimiento de los polos, eso también implica el más mínimo corrimiento de los polos. Estamos re nerds. Sí, tal cual. Pero aparte, también el movimiento de las placas tectónicas. Entonces también, si se alejan más los polos, digo, si se están moviendo constantemente, aunque sea un centímetro, vos decís, bueno, va a ir cambiando, ¿no? Sí, y después bueno, va a aparecer Manfred. Sí, y nos van a Sid, en realidad. Diego. El tigre dientes de sable. Claro, bueno, y pará, y también si te pones a pensar, los animales. Los animales cómo van mutando también. Sí. Porque en realidad está demostrado que los animales con los años se adaptan a su terreno, a su territorio, o sea, van mutando. Claro, bueno, más allá también, de que hay especies que lamentablemente desaparecieron, sí, y que lamentablemente van a seguir desapareciendo, hay que dar la mala noticia. Surgen otras, y algunas reaparecen también en ciertos territorios, pero también surgen otras. Bueno, por eso. No sé, creo que la jirafa era muy diferente a lo que es la jirafa de hoy en día. No tengo esa información. Me ha sorprendido, digo. Sí, a ver, podrías después. Podríamos. Después lo chequeamos. Bueno, después lo chequeamos. Pero bueno, es que digamos todo parte de lo mismo. No sé cómo llegamos acá. Sí. Nos permitieron volar. Nos dejaron volar. Primavera y seguimos avanzando. Primavera, cambio climático. conservación de las especies. Sí. Como que abarcamos mucho, digo. Y viste, lo importante es que, digamos, tenerlo en cuenta. Siempre y cuando uno sea consciente de que podés abarcar mucho, pero apretás poco. Sí, es verdad. ¿Nos ponemos serios? Sí. No, es un momento reflexivo que tengo un sábado a la mañana. Mucho abarca, poco aprieta. El consejo sabio, claro, de Diego Leiza. Ahí ponemos, viste mi cara en blanco y negro. El que mucho abarca. El fondo negro. Por favor. Y las letras blancas. Me encantaría subir eso a las redes sociales. O sea, frases icónicas de Diego en ¿Qué me querés vender? Tampoco la pagaba, tipo, yo no la inventé la frase. Pero bueno, está dando vueltas y me parece muy válida. El que mucho abarca, poco aprieta. ¿Ahí? Diego Leiza. Claro. En ¿Qué me querés vender? Ya se entendió. Bueno, más allá de este momento reflexivo, sí, de qué me querés vender para arrancar el programa, arranquemos así de esta manera. Sí. Tenemos un gran programa por delante. Así es, tenemos un programa cargadísimo con mucha información. Estuvieron pasando muchas cosas, ¿no? Como en estas dos semanas. O sea, tuvimos debate, tuvimos inundaciones, tuvimos fechas importantes, tuvimos encuentro nacional de mujeres, no sé, como muchas cosas pasaron en estos días. Cierre de campañas. Bueno, estamos a una semana. Sí, ahí el jueves ya, porque después arranca la veda. ¿Qué viste que la veda hoy en día es un chiste? Es un chiste. Hasta para mí habría que replantear lo de la veda. Porque, digamos, como bien lo dice nuestra operadora técnica, Gaby Maduri, del otro lado, como siempre, con las redes sociales, todo como que ya la idea que, digamos, que tenía la veda ya no tiene mucha gracia. Entonces yo desde mi humilde lugar recomiendo que... No, a ver, realmente para mí hay que replantear un poco la idea de la veda porque no tiene chiste hoy en día. Y más allá de que las personas normalmente podamos hablar de a quién vamos a ir a votar al otro día, las personas que tal vez deberían respetarlo más estrictamente, que son los candidatos y los medios, como nosotros mismos somos parte de eso, bueno, no se respeta. Entonces, por eso para mí habría que replantearse eso. Sí, te comparto totalmente, aparte teniendo en cuenta que quedó desactualizada con el avance tecnológico. Porque esa es la cuestión, ¿no? Quedó desactualizada con tanto avance tecnológico. No sé si viste el documental de Nada es Privado, pero... No. Bueno, te lo recomiendo, se lo recomiendo a todas las personas que nos están escuchando. Vean ese documental, Nada es Privado, porque cuenta cómo a través de... el manejo de datos, de big datos, es decir, un montón de datos se da como publicidad orientada a específica y cómo se utilizó para diferentes campañas como el Bretix ¿cómo es? Voy a pedir ayuda. Eso. El Bretix de Gran Bretaña. Gran Bretaña. Bueno, a ver, un ejemplo muy claro es el de Mark Zuckerberg. Sí. El creador de Facebook, que fue judicializado. Bueno, porque está comprobado que colaboró en la campaña de Donald Trump, ¿no? Bueno, es que si ves este documental, creo que es parte, ¿no? Habla de justamente de eso, el manejo de datos en la campaña también de Donald Trump, en el Bretix, y bueno, cómo se utilizan y se orienta publicidad. Digo que eso es re común, aparte, no sé, vos te das cuenta que vos estás hablando de helados y de repente te saltan publicidades de helado en el celular, es terrible. Yo llega a un punto tal que a mí a veces... Da miedo. A veces yo estoy pensando en algo, lo estoy pensando, no lo estoy diciendo, lo estoy pensando. Y de repente me aparece en el celular y es como, ay. A mí me pasa que me aparece al instante. Sí, es loquísimo. Porque no es que pasa un tiempo, viejo. Lo termino de decir, agarro el celu y ya me aparece la publicidad. Uh-huh. Por eso. Pero bueno, también hay otra realidad que me parece que... En eso también tenemos que hacernos una autocrítica y ser conscientes de que uno cuando se hace alguna red social o entra en alguna aplicación que es parte de una red social, como pueden ser los jueguitos, ¿viste? Esos que te saltan... Sí, te saltan un montón de permisos y vos... Claro, sí, condiciones... y uno agarra y pone todo aceptar como... Y no se pone a leer con detenimiento esas cosas. Para mí habría que tomarse ese trabajo. Sí, pero igual para mí hay que legislar respecto al manejo de información y a la publicidad orientada. Sí, igual. Como que no hay una legislación concreta. Estamos retrasados en esos términos de legislación. Nos están pasando por arriba, mal. Nos están pasando el trapo. Bueno, igual todo el tiempo hablamos de que está la tecnología muy avanzada, pero hay una sociedad, si se quiere, que está atrasada con respecto a la tecnología. La legislación es un buen ejemplo. Totalmente. Así qué reflexivos estamos esta mañana. Ay, arrancamos muy reflexivos, sí. Perdón. Es como que no pudimos evitarlo, digo. Nos pegó bien octubre. Es una fecha muy reflexiva, loco. Sí. Hay que tener en cuenta eso, que es una fecha importante, un año electoral, hay que ser... bueno, tuvimos la semana... Este no puede faltar. Ahí va, peronista. Tuvimos el 17 de octubre. Día de la lealtad peronista. Muchas cosas. Que bueno, ahora en un rato vamos a estar hablando igual de eso. Porque hubo acto con respecto a este día de la lealtad. Fue en La Pampa. Alberto, Cristina, Alberto. Vamos a decirlo así. Cristina y Alberto. El dúo Fernández. Uh-huh. Y bueno, estuvieron, digamos, con un acto. ¿Cómo? Es de costumbre, tratándose de Cristina, muy poblado. Sí. Y en el que tiraron bastantes frases, así que en un rato también vamos a estar hablando de eso. Sí, tenemos un programa recargado. Ahora, tenemos invitados. Tenemos invitados, así es. Hoy vienen desde Monte Grande para el mundo, vienen Les Pájares. Volando. Ajá, así es. Así que nos van a deleitar con su música. No sé si música. Están haciendo un vivo en Instagram. Yo estoy haciendo tipo pájaro. Sí, estamos en vivo en Instagram. Tenemos que decir nuestras redes, Diego. @que me querés vender en Instagram. En Facebook, que me querés vender. También nos pueden mandar mails, escribirnos a nuestro Gmail, es qmqbsur@gmail.com. qmqbsur@gmail.com. Así que estamos en todos lados, Facebook, Instagram, nos falta Twitter, pero yo no manejo tanto esa red. ¿Vos la manejás, Diego? Sí, bastante. ¿Sos retuitero? Sí. A mí me... Yo entro para chusmear, para... como que quiero... Ahí busco la última información. Es el lugar para buscar la última información. Twitter es una gran fuente de información. Me parece que incluso sirve en gran parte para eso. Ahí es como que no te perdés nada. En cambio, entras a Facebook y entras más para reírte porque todo el inicio son memes. Es el sitio de memes ahora. Vos sos un gran dador de memes, Diego. Yo soy un gran compartidor. Yo te sigo por eso, por tus memes. Yo no, es como que es impulsivo, porque me acuerdo que cuando empecé a compartir memes me daba vergüenza. Y decía, bueno, dos como mucho. Hoy en día entro a compartir. Es como, entro 5 minutos y te compartí 10 memes. Aparte hay una gran comunidad de memes. Viste que hay como varios memeros en Instagram. Yo por lo menos estoy siguiendo, como de repente me encontré con un mundo que me empezó a comentar Amanda. Amanda me pasó varios. Amanda, nuestra productora estrella, nos ha pasado varios. Me pasó varias cuentas de memes de Instagram. Y es como dije, ah, mira esto, este mundo es genial. Porque es como descubrir un mundo nuevo. Pero aparte porque son reactuales, ¿entendés? Es como pasa... Janina llegando al 2019. Era como todos, no sé, pensemos en el debate, no sé, estaban todos esperando a que salten los memes del debate, por ejemplo. O sea, es como que los memes son parte de la construcción comunicacional del presente. Es que en realidad sí, ya hay carreras con respecto a los memes, más allá de que a algunos les pueda parecer joda y cosas así. Son una fuente de comunicación, es la fuente actual de comunicación, todos nos comunicamos y hasta nos informamos a través de los memes, entonces más allá de que uno lo pueda tomar con gracia, estoy reflexiva. Estamos pero serísimos, me parece que nosotros así no podemos seguir más, tenemos que... No, hay que... Si querés me voy. Hay que ponerle algo más de... ¿Vos qué decís? De punchi, ¿qué quieres decir? Algo más de alegría, digo, capaz que alguien puede venir y decir, bueno, esto no puede continuar así, hay que ponerle más onda. No sé, a ver, Luis, acaba de llegar Luis. Buen día. No sé, Luis, supuestamente vos vas a llegar para hacernos reír, sacarnos de esta atmósfera seria, reflexiva. Espera, yo te quiero introducir en los temas que veníamos hablando. Sí, o sea, hablamos de cambio climático, hablamos de extinción de especies, hablamos de qué más. Corrimiento, cambio climático estaba dentro. De la lealtad. La lealtad. Peronista, vos. Sí. ¿De qué más hablamos? Diego tuvo una frase muy importante que era el que mucho abarca poco aprieta. Nada, súper reflexivos acá. Me está metiendo mucha presión. Con respecto a todo lo que tiraron, lo del cambio climático, estoy de acuerdo. Lo de las inundaciones, la verdad, nos perjudicó a todos, creo. Yo estoy sin luz hace varios días, sin agua, sin luz. Se complica todo así. Lo de la lealtad fue jueves, muy lluvioso. Sí, llovió ese se día. Se llovió todo. No sé si se pasaron los actos para otro día, la verdad que no vi mucho. Y después ya me perdí, no sé qué más dijeron. No, vino serio, Luis. Está en clima, Luis. Está en clima serio. Está perfecto. Se puso reflexivo, bueno, hizo un recuento serio de todos los temas. Qué grande, Luis. ¿Te parece? Vamos a escuchar música. Así nos acomodamos, preparamos unos matecitos, nos relajamos un poco y comenzamos de lleno en esto que es ¿qué me querés vender? Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras. medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras, aun las que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Nuevo bloque en ¿Qué me querés vender? Sonaba León Gieco con 5 siglos igual. Esta canción es un clásico del disco Mensajes del Alma, editado en el año 1992. Casi 30 años esta canción. Y recién Gianni recordaba que es la canción que aparece en la escena final, ¿no, Gian? De Iluminados por el Fuego. Sí. La escena más emocionante, puede ser, del final de esa película. Sí, la estaba recordando y era muy triste. Es muy triste. No me hagan recordarla de vos, por favor. No. Pero bueno, ahí metemos la canción en algún lado y bueno, es parte de la película de Iluminados por el Fuego. Así es. Bueno, tenemos fechas importantes esta semana. Ya dijimos, bueno, vamos a ir recordando algunas que a mí totalmente, como es, ¿cómo sería? Impuesto, qué sé yo. No, dictatorialmente me interesaron estas fechas. Bueno. Estas son las fechas que a mí me importaron. Es como... No sé si a ustedes les importa, pero bueno, a mí me importaron estas fechas. ¿Podemos decirte si nos interesan o no cuando nos vas contando? Obviamente, me gusta, de hecho me gusta ese juego. Así como, bueno, esto sí me interesa, sí, dale, esto no me interesa. La verdad que acá le pifiaste, acá... Me rechupo un huevo, no, la verdad que no me interesa un carajo. Bueno, una de las noticias o de las efemérides que me pareció como súper interesante es que el 15, esto vamos a empezar de la semana. Digo, 15 de octubre, que sería martes 15 de octubre. Bueno, pero en 1844 nacía Nietzsche. Friedrich Nietzsche, Federico. Sí. Federico Alemán. Para mí es importante, es un como gran filósofo, pensador. Esa cara con la que me mira Diego es de me chupa un huevo el nacimiento de este tipo. Es que no leí nada de Nietzsche. ¿En serio? Sé que es muy popular, pero... Pero qué raro que no te hayas cruzado con algún texto ya de Nietzsche. Sí, ya en el primer año te... Sí, ya te dan con un caño con Nietzsche. Sí. Entonces me lo salté. Será por eso que desaprobé el final. Nietzsche, poder, Foucault. ¿Verdad? Sí, sí, sí, es verdad. Bueno, Foucault también. Foucault, ay, yo me fui a Foucault, me parece. Me los estoy Foucault cruzando. Con todo el concepto ese de verdad, me parece. De, sí. De poder. Poder. Uh-huh. Verdad, saber. Claro. De Nietzsche, la verdad, no me quedó mucho. Bueno, Yanina, no nos interesa entonces. Bueno, porque al final no lo conocés ni vos. Bueno, el 15 de octubre también es el Día Mundial del Lavado de Manos. Sí, es verdad. Eso es re importante. Pura joda, es una boludez terrible, pero que modificó drásticamente el futuro de la población. ¿Sabías? Pues ver, la gente no se lavaba las manos, ¿viste? Entonces no se lavaban y se transmitían un montón de enfermedades y de repente, no sé, vino una epidemia de algo que ahora no te puedo decir. Una de fiebre qué epidemia. Española, amarilla. Sí, me parece que sí, me parece que sí. Esa epidemia terrible que murió un montón de gente. La mitad de Europa. Entonces dijeron, la mitad de Europa, mira. Entonces dijeron, no, hay que lavarse las manos. Y a partir de ese hecho tan... Que ahora nosotros lo tenemos reincorporado. Pero vos claro. Imagínate, en esa época nadie se lavaba las manos. Todos se compartían, no sé. Chau. Un montón de muertes. Se empezaron a lavar las manos y se mejoró un montón la calidad de vida. Sí, básicamente no se murió más de la mitad de la población otra vez. Ajá. Uh-huh. Así que, viste, es un hecho re importante. Por eso merece estar hoy en esta sección. Yo todo lo empiezo siempre en base a series. Y para mí ese hecho debería tener una serie. A mí me encanta pensar así también. Te acompaño, Diego, en esto. Me encanta pensar. Tendríamos que decirle a Netflix que... Viste que Netflix lidera como muchas producciones propias. Sí. Presentémosle un proyecto. La fiebre amarilla o las manos limpias. Nombre de... ¿qué sí, nombre de mierda. Ay, bueno, pero... Fiebre. Fiebre y no, pero pongamos el eje en las manos, ¿entendés? No sé, las manos mágicas, qué sé yo. Las manos sanadoras. No, eso me da... ¡Mano Santa! Eso me da repare de sufrir. Ay, claro, mano santa. Hermano santa. Digo, las manos de mi madre. Ay... Parecen pájaros en el aire. Se me cruzó esa canción, perdón. Bueno, sigo. Está aprobado igual, les gustó el tema. Sí, esta efeméride va. Bien, esta efeméride va. ¿Sabes qué? También es el Día Mundial, hoy, digo, el 15 de octubre, perdón. El 15 fue el Día Mundial también de la Mujer Rural. Ah, me pareció dije, ah, mirá, era el Día de la Mujer Rural. Se me viene Bart a la cabeza. Ay, la escena en la que están con Lisa, de que tienen su propio noticiero, y que dice... Esa escena, no. Que dice... Por el Día del Veterano, y que resulta que tienen como 5 días, más o menos. Ay, que el otro lo dice así como muy... Sí. Muy Barlo recordar, usa para el lado amarillo. Sí. Y Lisa le dice, pero son como 5 días. Y vos serías para Lisa y yo sería Van. Claro, es como... Tienen como 5 días la mujer. Este es el Día de la Mujer Rural. Tal vez deberían tener 6, dice ya. Es que también hay que reconocer a las mujeres rurales, loco. Bueno, está bien. No. Aprobado igual. Aprobado. ¿Está aprobado? Sí, ay, sí, sí. Qué bueno, me siento feliz. Bueno, hoy va en realidad el 16, pasamos al 16 de octubre. El 16 de octubre de 1854, ¿sabes quién nacía también? El gran escritor, el referente. ¿Quién? Nacía el irlandés Oscar Wilde. ¿Han leído algo de Oscar Wilde? No. Yo me lo perdí. ¿Cómo que se lo perdieron? A ver ahí. A ver, nuestra operadora Gaby, ¿qué ha leído de Oscar Wilde? ¡Ah! Yo, El fantasma de Canterville. Ah, era de él. Sí. Ah, mirá entonces, vos. Sí. Entonces sí. Entonces sí. El Michi. El Michi. Tenemos el invitado de hoy. Tenemos la visita del Michi en el estudio. ¿Está aprobado? ¿Está por tirar una mochila? Sí, sí. ¿Está por tirar mi mochila? ¿Está aprobado el nacimiento de Oscar Wilde? Bueno, bien, listo. ¿Aprobado tierra, el nacimiento de Oscar Wilde? Tierra de buenos actores, de buenos contadores de historias, Irlanda. Pero aparte porque Irlanda tiene mucha mística. Sí. Irlanda, Escocia, ay, todos esos lugares. Sí. A mí me encanta. Quiero ir un día por esos lados. Si alguien me lleva, alguien de lo que está escuchando me lleva gratis, yo sería muy feliz. Igual, aparte, ¿cómo lo dice? No, un día tengo ganas de ir para ahí. Es como, claro, agarro la sube. Me voy a Irlanda. Claro. Puede soñar, loco. Puedes creer. Pero así como, soñar. Pero lo contaste como si nada, tipo, me subo a roca. Aquí está tu libertad. ¿Cómo estás con las canciones, eh? Estás a pleno. Tienes miedo, escucha. Canta por lo que vendrá. Ay, encima se me repegan las canciones. Sí. Es como que las quiero cantar hasta el final, todo el estribillo. Bueno, nacimiento de Oscar Wilde, entonces está aprobado. Bueno, pasamos al 17 de octubre. ¿Qué hecho tan importante ha pasado el 17 de octubre? Es el cumpleaños de mi tía María, así que le mandamos un saludo grande. Saludo a la tía María. Bueno, yo tengo dos cosas anotadas. Vamos a empezar por la menos importante, pero que creo que está como en una fecha concreta. Es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Bueno. De la pobreza cero. A Macri le gusta esta fecha. Pero no era por la lealtad peronista, era por este. Le quiere hacer honor. Claro, en realidad. Pero me parece el error en el camino. Un poquito mucho. Y bueno, capaz que para el próximo semestre llega. Hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que confiar. Cuatro años no alcanzan para 70 años de destrucción. Qué barbaridad. Bueno, nada, me pareció como, me llamó la atención, ¿entendés? Como que haya un Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Yo creo que nadie lo conoce, nadie festeja ese día y nadie trabaja por ese día. Es que tal vez se debería, digamos, cuando el mundo llega a erradicar la pobreza definitivamente, lo cual es improbable que llegue a pasar, es prácticamente imposible, lamentablemente tengo que decirlo. Y supongamos que algún día llegara a pasar, bueno, ese día se debería establecer el día. Ahora como que está medio al pedo. Sí, ¿no? Como que es el día... Bueno, pero igual para mí la técnica muchas veces que se utiliza es instalar el día para visibilizar, ¿entendés? Entonces que esa fecha se haga alguna actividad, claro, para visibilizar y poner en agenda. Como en el caso de algunas... como el día del autismo y cosas, sí, así. Sí, en esos casos es para visibilizar, como decís. Esa es la técnica, el Día Internacional de la Mujer, sí. No sé, volvía, ¿no? El de la mujer rural. El de la mujer de barrio, el de la mujer de la ciudad. Del conurbano. La mujer de San Lorenzo, la mujer de Boca, que siempre. Pero es para visibilizar las luchas, para visibilizar que hay que erradicar la pobreza. Nos van a venir a buscar a nosotros dos. Bueno, ¿qué más pasó el 17 de octubre? Esta va a ser una fecha concreta, 17 de octubre de 1945. 43. Según mis datos, no, acá. 45. Ah, 45, ah. Sí, sí, sí, sí. Sí, yo ya sé. En el 43 recién Perón estaba llegando, claro, a la Secretaría de Trabajo. Ajá. Sí, sí. Los muchachos peronistas, todos unidos lucharé. Bueno, es el Día de la Lealtad Peronista. A ver, esto no sé si podemos desarrollar un poco, pero Perón asume en el 43 la Secretaría de Trabajo. Secretaría de Trabajo ganó popularidad por medidas que beneficiaron al sector más excluido de la sociedad hasta ese entonces. Ajá. Considerado ya un comunista, por así decirlo, por el poder de turno. Ajá. Lo metieron en cana. Lo meten en cana y ahí sale la multitud. Desde el conurbano, desde todas las zonas. Sí, sí. Toda la provincia de Buenos Aires. Algo mítico de ese día. No sé si vieron que cuando cruzasen Avellaneda, el puente de Avellaneda. Abrieron el puente. Para que la gente no cruce. Y pasaron como pudieron igual. O sea, se cruzaron igual. En balsas, botes. Sí. O sea, cruzando el riachuelo. No importaba nada. Tengo que llegar ahí a pedir por Perón. Por eso hay un. No sé si vieron que hay una estructura gigante de hierro que es. Como un hombre con las manos así extendidas, no sé si tiene, no recuerdo si tiene alguna mano, pero representa justamente el trabajador luchando, cruzando el riachuelo para pedir la libertad de Perón. Obviamente, al ver tanta gente en la plaza, no les queda otra que liberarlo, o la otra opción era reprimir y que se lleve a cabo una masacre. Impresionante, que en algún momento también lo llevaron a cabo, pero en ese momento no se animaron. Han tirado bombas. Han tirado bombas al pueblo, sí, sí. Pero bueno, eso fue en 1945 y por eso se han dado varios actos en todo el territorio nacional, y el más importante ha sido en La Pampa, que después lo desarrollaremos. Recién estaba leyendo un poco acerca de este Día de la Lealtad. Y durante el año 46 y el año 54, que Perón gobernaba, era presidente de la República, algo muy interesante es que ese día fue declarado feriado. Que bueno, después, al irse Perón de la presidencia, claramente el día lo sacaron. Claro. Cuando llegó la Libertadora, había que liberar al... Cuando Perón se va al exilio, se prohibió hasta la marcha peronista. O sea, se prohibieron un montón de cosas. Sí, había mucha persecución. Sí. Y bueno, hoy en día que digamos se sigue recordando esa fecha, no como un feriado, pero sí es increíble el paso de los años y cómo está tan vigente y que se transmite de generación en generación. Es algo muy increíble, seguramente en cualquier parte del mundo es conocido el peronismo. Sí, sí, todo alrededor de la figura de Perón, una figura la verdad muy importante para el siglo XX. Bueno, hasta ahora, ¿no? Esa parte... Una figura muy influyente de la política, obviamente. Sí, acompañado también de Eva Perón. Sí, sí. Por eso, y el final de los dos a mí también me llama mucho la atención. Bueno, Eva muere joven. Muy joven. Perón muere ya viejo, bastante en realidad, Perón murió bastante. Pero que digamos, cómo terminan sus cadáveres y todo eso. Sí, capaz que es re morboso meterme acá, ¿eh? Es que fue muy morboso, fue muy cruel. Sí. Fue muy cruel, sí. Todo. Sobre todo alrededor de Evita. Sí. Fue muy cruel que a él no le hayan ni siquiera dejado llevar el cuerpo de su mujer. Que se lo hayan quitado, que lo hayan paseado por todos lados. Sí, sí. Sí. Y después está el misterio de las manos también. De Perón también, sí. Por eso, ahí quedamos tanto misterio que, más allá de que son hechos reales, también hay algo de mística. Entonces, me parece que es lo que también se va transmitiendo de generación en generación. ¿Y qué hace que haya, por tanto tiempo, esté como tan vigente? Sí. ¿No? Bueno, seguimos con las fechas, terminamos con el 17 de octubre, pasamos al 18 de octubre. Y la verdad que el 18 de octubre no hay cosas tan trascendentes, pero tenemos algunas fechas de cumpleaños de actores, actrices, y que digo, bueno, ¿sabes qué es el cumpleaños de Andrea del Luciano Castro? No, Andrea del Boca. Andrea del Boca cumplió el 18 de octubre. Zac Efron cumplió el 18 de octubre. A ver, Andrea del Boca, Zac Efron, Emmanuel Ortega también. ¿Se acuerda de Emmanuel Ortega? Sí. Bueno, pero yo creo que esta es la parte en la que ya no nos interesa. Sí, sí, bueno, pero no había muchas cosas. O sea, bueno, no sé. A ver. Me ofendí, se iba Yanina. No, no, es que tampoco viste como. No sé, si querés, te digo, la Estación Soviética, Lunik 3, transmite fotografías de la cara oculta de la luna. Eso, no sé, es en el 59, 1959. O sea, se transmite la cara oculta de la luna. Eso también es reanalizable. Y fueron los rusos. ¿Cómo fue la carrera por la luna? Es que... Y esa llegada a la luna, que no se volvió a repetir nunca más, pero sí pasó en los años 60, por eso. Es como para... Era... Es muy sospechosa esa llegada a la luna. ¿Cómo no se volvió a repetir nunca más? De hombres, no. No sabría decirlo. No, pero... hay un montón de campañas todavía, ¿no? ¿Sí? ¿A la luna? Que recorren el espacio, sí, pero no sé si llegan a la luna. Por eso se dice muchas veces que todavía no llegamos a la luna, creo. Es que no. Yo pensé que como que iban cada tanto iban a la luna. Agarren la sube. Se iban los fines. Los domingos se iban a la luna. Se hacen un asado. Para hacer investigaciones, qué sé yo, para mí. Es todo mentira. Fue un manotazo de abogado, estaban desesperados que los rusos lleguen primero. Claro, es la carrera por el espacio. Sí, es la mentira de los yanquis, como la de la Segunda Guerra Mundial, que la ganaron ellos, es mentira. Jan está sintiéndose estafada en estos momentos. La cara que tiene Janina, deberían verla todos ustedes que bueno, están del otro lado. Sí, no sé. Igual esperen, tengo una noticia que esta se me estaba pasar por alto y no me parece dato menor, así que lo voy a decir, me voy a poner seria, así que espero que se ponga seria, es una noticia seria. La estoy anunciando como seria y estoy haciendo todo lo contrario, ¿no? Pero es seria, posta. ¿Saben qué? Esto es como reciente, pero... Una bomba. El 18 de octubre, pero el 2017, después de estar 78 días desaparecidos, aparece el cuerpo de Santiago Maldonado. Por eso digo, es una noticia seria. Sí. O sea, también esto pasó un 18 de octubre. 18 de octubre de 2017. Después de 78 días de búsqueda. No digo nada porque se me vienen muchas otras preguntas y tenemos que cerrar el bloque. Pero claramente siempre nos sumamos al pedido de justicia porque claramente, sí, ahora se reabrió la causa, por algo es. Sí, totalmente. Esperemos que caigan los culpables, los responsables y las responsables. Y ahí planto postura. Uh-huh. Bueno, quedó para el 19, o sea, el día de hoy. Pero... Deberíamos agregar quizás... tipo un... ¿Qué me querés vender? Reflexivo. Reflexivos. Sí, sí. Es sección reflexiva de ¿qué me querés vender? Bueno, vamos a escuchar música ya. Sí. Y ya volvemos. Por el cielo joven quiere sentar vuelo, que ya se siente como un abuelo, que ya no cubre tu hará jornada, planea solo rozando el suelo, y una lombriz agarra en sus garras, los carroñeros huelen su cuero, se le desarman plumaje y alma. Bebe agüita del estero, las mosquitas le acompañan, ve volando las bandadas que le extrañan y le cantan. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA, la cascarita es su huevo, aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita es su huevo, aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. Música. 10 de la mañana, 43 minutos, sonaba Sofía Viola con Respirar el Alba, esta cantautora de Lanús, que siempre ponemos sus temas acá en ¿Qué me querés vender? Porque nos gusta mucho. Yanina, momento de alter egos. Vamos a hablar de un libro que puede ser catalogado como infantil y puede ser catalogado como un libro para todo adulto, reflexivo. Es bastante interesante, porque en el nombre decís, este es para los niños, pero tiene detrás una historia que es más para adultos. Te diría. Bien, vamos a hablar de Rebelión en la Granja de George Orwell. ¿Lo conocen? No. ¿No leyeron Rebelión en la Granja? No, señora. Bien, es importante que en algún momento de su vida lo lean. O sea, yo se los recomiendo. Recomiendo, obviamente, siempre que lean los libros de que yo recomiendo, porque por algo los recomiendo. a ver, con el nombre vos decís, este es un libro para leerle a mi sobrino, a mi sobrina, ¿no? Rebelión en la Granja, de animalitos, no sé, me pongo a pensar en la granja. ¿Viste esos videos de la granja que pasan mucho? Que miran los niños. La granja, sí. Los dibujitos estaban re buenos. Sí, yo sé que... La vaca, un chancho había. Yo sé que muchos... Muchos papás, mamás que tienen niños chiquitos es como que están a full con eso. Como es la manera de entretener a los niños es ponerle videos de la granja. Por más que... en su presentación y de hecho sus personajes son animales de una granja, en realidad la trama tiene más que ver con ¿cómo estoy buscando la palabra? Puede perdón. Ser que los que utilicen como metáforas a los sí, animales. Sí, exactamente, gracias. Es una alegoría, esa palabra es la que quería buscar. Una alegoría, es una metáfora, una alegoría de un hecho puntual y una crítica a un gobierno puntual. O sea que esta serie, o entendí cualquiera, ¿esta serie está inspirada en el libro? ¿La serie está de dibujitos animados, La Granja? Es que en realidad yo no vi la serie de dibujitos de La Granja. Yo veo los videos de canciones. Yo me refería a las canciones de La Granja. Había una serie que se llamaba La Granja, que tenían así animales y que era una serie que estaba re buena. ¿Y que se rebelaban? No. Hay una película. Hay una película basada en este libro también. Hay, digo, pero la película nada, le cambia un poco el argumento al final. Pero hay como algunos. Pero no creo, porque si eso lo de la granja está más orientado para niños. Claro, sí, no creo. Esto tiene como un juego de escritura, de reacción, de más infantil, pero que en realidad tiene muchas críticas al lo que fue. ¿En qué contexto no lo hace? 1945, estoy leyendo acá. Sí, 1945. Bueno, pleno... La caída del nazismo, por ahí. A ver, esto es una fábula mordaz sobre cómo el régimen soviético, perdón, de Stalin, corrompe al socialismo. Claro. Bueno, decirlo de una manera concreta. O sea, nada, viste, como vos, la presentación es rebelión en la granja, decís esto es re infantil, qué sé yo, y de repente detrás es una crítica. Y era una tiranía, mano de hierro, sí, sí. Bueno, en este relato, a ver, el cerdo mayor, si están en una granja, el cerdo mayor, que antes de morirse, transmite sus ideas socialistas o sus ideas... Me hicieron boleta. Sí, y transmite sus ideas a la comunidad de la granja, ¿no? Cuando transmite sus ideas, nada, las toman los animales de la granja y empiezan una revolución contra el dueño de la granja, el señor Jones. Que sería el tirano, que representa al tirano. Exactamente. Entonces hace la rebelión, lo destituyen y se imponen ellos. Y instauran una serie de como mandatos, ¿no? Como reglamentos. Sí. O sea, a mí me hizo acordar a los 7 mandamientos. Digo, a los 10 mandamientos, perdón. Estos son 7, por eso me quedé. Son 7 mandamientos. A los 10 mandamientos. En donde, por ejemplo, a ver, te cuento los 7 mandamientos. Dicen así. Todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. Todo lo que camina sobre 4 patas, nade o tenga alas es amigo. Ningún animal usará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol. Ningún animal matará a otro animal. Todos los animales son iguales. La revolución bolchevique, pero en animales. Bien, hasta ahí decís, bueno, qué bueno, luchan, digo, cuestionan, ¿no?, el poder, esta tiranía, y deciden levantarse de manera organizada y lideran esta revolución, y ellos se quedan a cargo de la granja que pasa a llamar la granja animal, ¿sí? Por eso digo, tiene conceptos como más profundos, ¿no? Es un cuento, claro, para niños, sí, sí. Pero que se trabaja en las escuelas, se trabaja en distintos lugares. Entonces, se instalan y empiezan como a liderar, ¿no?, este espacio, los cerdos, Napoleón y el otro que no me acuerdo el nombre, perdón. Es más difícil, Snowball, una cosa así se llama el otro. Empiezan como a liderar, ¿no?, el grupo de cerdos esto y a mandar sobre los otros animales. ¿Y se va, ¿no?, corrompiendo también? Y se va corrompiendo. Y bueno, claro. Esa es la cuestión de fondo y esa justamente es la crítica a Stalin, ahí está, Stalin, gracias. Entonces, se va corrompiendo este grupo. Entonces, como se va corrompiendo, va mostrando esa una corrupción. Una figura va tomando poder más que otra, seguramente. Sí, sí, sí, sí. Y a mí me interesaba, me voy a poner a leer, leerles como el último como los dos últimos párrafos del libro, ¿sí? Porque como refleja esto, ¿no? Cómo termina corrompiéndose totalmente y cómo va reflejado, cómo los otros animales ven esta corrupción, ¿no?, al final. Si me permiten, lo voy a leer. Nuevamente se levantó el mismo festejo aprobatorio que antes y vaciaron los vasos hasta el fondo. Mientras tanto, a los animales que observaban la escena desde el exterior les parecía que ocurría algo extraño. ¿Qué era lo que había pasado en los rostros de los cerdos? Los ojos apagados de Clover saltaron de unos a otros. Algunos tenían 5 papadas, otros 4 y otros 3. ¿Pero qué era lo que parecía estar derritiéndose y cambiando? Luego llegó el final del aplauso. El grupo retomó las cartas y continuó su juego en donde lo habían interrumpido, y los animales retrocedieron en silencio. Pero no habían recorrido ni 20 metros cuando se detuvieron en un momento. Un alboroto de voces llegó de la casa. Corrieron de nuevo hacia ella y espiaron otra vez por la ventana. Había comenzado una terrible pelea. Había gritos, golpes en la mesa, miradas desconfiadas y furiosas negativas. Al parecer, la causa del problema era que Napoleón y el señor Pilkington habían jugado un as de espada en la misma mano. 12 voces se levantaron con furia y resultaron todas iguales. Ahora no quedaba duda acerca de lo que había pasado con la cara de los cerdos. Las criaturas que miraban desde afuera pasaban sus ojos de los cerdos a los hombres y de los hombres a los cerdos y en los cerdos a los hombres nuevamente, pero resultaba imposible decir quién era quién. O sea, así termina esto, que lo que refleja, ¿no?, en esta última, más que nada en este último párrafo, es esto de que se confundían la cara de los cerdos con, las, con los humanos, o sea, cómo mutaron los cerdos a humanos, a los opresores. Claro. O sea, terminaron cambiando y hacer eso que estaban cuestionando, que estaban, por lo que estaban luchando en un principio. Una conclusión bastante, bueno, no sé si termina así. Sí, termina como, así. No sé si triste la palabra, ¿no? Pero como que te deja... Te deja el sabor amargo, claro, de, bueno, nada. No sirve de nada. Cuando vas a luchar y una vez que está... Las revoluciones no sirven de nada. Quien está en el poder termina... Claro. Ejerciendo mayor... Siempre corrompiéndose. Sí, sí. Nada, sí. Como que el ser humano es una mierda. No, es bastante, bastante interesante, porque es muy reflexivo y bueno, termina teniendo esa postura. Lo que pasa es que este George Orwell tiene como una trayectoria crítica bastante interesante. Es quien escribió 1984, creo que es 1984. Ah, sí, lo conozco eso. Ah, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, está en esa línea, ¿no?, de la crítica. Sí, sí. Dentro de este libro que yo tengo, justo el de Rebelión en la Granja, tiene algunas reflexiones al final, en donde, por ejemplo, está una traducción, un fragmento de lo que era un prefacio de Rebelión en la Granja, en donde George, como hace una crítica, en realidad habla sobre la libertad de prensa. Que tiene varias frases que yo dije, esto es, lo he escuchado como un montón de veces y dije, mirá dónde surge, ¿no? Como que lo que él plantea que es siempre, o como que lo importante es defender la libertad del otro de pensar, que muchas, claro, veces se aboga o se plantea como una libertad de prensa cuando en realidad... como por más que esté como súper instalada, hay ciertos límites. Por supuesto. Y que... Y hay mucha gente que no lo entiende. Sí, sí, igual me parece que va por otro lado. Sí, no sé en qué tiempo estamos, pero... Si me lo permiten, lo leo. Lo leo porque me pareció como súper interesante también esta parte. Bueno, la cuestión es bastante sencilla. ¿Cualquier opinión, aunque impopular, aunque necia, merece ser escuchada? Dicho de este modo, cualquier inglés intelectual sentirá, sin excepción, que debe responder sí. Pero enfrentarlo en un caso concreto y preguntarle, ¿qué me dice de una crítica a Stalin? ¿Merece ser escuchada? Y la respuesta más frecuente será no. En ese caso, se desafían las creencias comunes y entonces se suspende el principio de la libertad de opinión. Es decir, que cuando se exige la libertad de opinión y la libertad de prensa, no se está exigiendo libertad absoluta. Siempre debe haber, o en todo caso, siempre habrá, en tanto persistan las sociedades organizadas, algún grado de censura. Pero la libertad, como dijo Rosa Luxemburgo, es libertad para el otro. El mismo principio lo expresan las famosas palabras de Voltaire, perdón. Detesto lo que dices, defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Esta frase concreta, viste que muchos no coincido para nada con lo que está diciendo vos, pero voy a defender que lo sigas diciendo. Si la libertad intelectual, que sin duda ha sido una de las marcas distintivas de la civilización occidental, significa algo, esto es que cada uno tiene el derecho de decir y de publicar lo que considera verdadero, cuidando solamente que no dañe de una manera innegable al resto de la comunidad. Tanto la democracia capitalista como las versiones occidentales del socialismo han dado este principio por sentado hasta muy recientemente. Nuestro gobierno, como ya he señalado en otras oportunidades, todavía hace cierta ostentación de respetarlo. La gente común, en parte quizás porque no está lo suficientemente interesada en las ideas como para ser intolerante con respecto a ellas, todavía sostiene vagamente: supongo que cada uno tiene el derecho a su propia opinión. Solo, o al menos principalmente, la intelectualidad literaria y científica, es decir, aquella que debe ser custodiada de la libertad, son los que están empezando a despreciarla tanto en la teoría como en la práctica. Bueno, nada, la otra parte quizás era más compleja, pero me parecía como interesante eso, ¿no? Como el tipo reflexiona además sobre la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de y qué tan real o cuánto, digo, es más complejo, ¿no? Que decir, bueno, si vos tenés derecho a decirlo, ¿hasta cuándo se respeta eso? Y... Sí, sí, parece un típico escritor inglés, ¿no? Liberal. Sí. Bueno, nada, hasta acá llegamos, espero que lo lean, es súper cortito el libro, no es extenso, lo pueden conseguir en cualquier librería, en cualquier lugar, yo creo que incluso en los kioscos de diarios lo van a conseguir, se lee súper rápido, así que no van a tener ningún problema. Sí, hay una parte, perdón, ¿no? Pero hay una parte en la que se detienen como a pensar, tuvieron una batalla que libraron contra los humanos y se detienen a pensar en esto, bueno, ¿qué nombre le vamos a dar a la batalla? Hay que entregarle medalla de honor a los luchadores, ¿viste? Como el premio, y este que se murió, hay que entregarle el premio del póstumo. Sí, no, es buenísimo cómo va reflejando, cómo van mutando hacia la humanidad o hacia eso que estaban criticando los animales de la granja. Bueno, les recuerdo, esto es lo último, les recuerdo, Rebelión en la granja de George Orwell, lo pueden buscar en todos los kioscos de diarios y revistas, en cualquier biblioteca, seguramente alguna amiga, algún amigo, alguna amiga lo puede tener en su hogar y se lo puede prestar, así que súper recomendable. Vamos a la tanda y ya volvemos. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola amigos de Mosh Radio, soy Damián Moreno, vocalista de Sucio Dengue, y quería dejarles nuestro tercer corte de nuestro tercer álbum. El tema se llama Andén, con una invitada especial de lujo como es Lula de Lucas Ativa, y muchas gracias a la radio por pasar nuestra música. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Thank you. Seguimos en ¿Qué me querés vender? Estábamos escuchando la cumbia Sampuesana de Ron y Velas. Versión de Ron y Velas. Este es un alto temón que nosotros estábamos bailando acá. Fue como que arrancó ese tema y arrancamos a bailar todos. Incluso acá el compañero Luis, que es de más de otro palo, pero bueno, como que se le empezaron a mover los hombritos. Está todo registrado en nuestras redes sociales, así que pueden verlo a Luis moviendo los hombritos al ritmo de Ron y Velas. Nos buscan en Instagram como ¿Qué me querés vender? En Facebook, ¿Qué me querés vender? En Instagram estamos subiendo pero historias a full. Así que van ahí, le dan seguir. ¿Cómo es? No es me gusta, es seguir. Y bueno, nos siguen en nuestras redes sociales. Tenemos ahora sí una sección. No tiene nombre. Es actualidad. Es actualidad, bueno. Es ponernos al día. Hay que ponerse al día. Porque dijimos, estuvimos anunciando, ¿no? Pasaron muchas cosas. Muchas cosas pasaron esta semana. Así que Diego nos va a actualizar a todos. Bueno, se vienen las elecciones generales, en todo caso podría existe la posibilidad de un balotaje, pero bueno, de cara a esas elecciones, ¿qué pasó la semana pasada y qué va a pasar mañana? Debates presidenciales. ¿Qué les pareció el debate? Primero si lo vieron y después ¿qué les pareció? Yo no lo vi porque me imaginé que no me iba a perder de mucho y de hecho fue así porque después leyendo o escuchando algunos comentarios como que sabía cómo venía la mano y preguntaron también si me dijeron sí, la verdad fue así, no te perdiste de mucho. Yo lo vi, no lo vi en vivo, lo vi después y vi como varios análisis y la verdad que como que fue muy rico para memes, muy rico para memes. Cada uno como demostró lo que por lo menos uno lo ya que se asumió, esperaba, lo sí, que lo esperaba. Que vos, sí, este sí. Tipo era así. Sí. Bueno, hubo comentarios muy nefastos, así como decías, ah, mirá, esta persona es candidata, esta persona llegó a un debate. Bueno, nada, sí, críticas. Bueno, llamativas. Hubieron, sí, frases fuertes. Se tiraron con de todo entre todos. Sí, ahí era como... Igual había blancos fuertes, sí. ¿No? Como había dos blancos importantes. La gestión actual... Mauricio Macri, y estaba también Alberto como... como representante del kirchnerismo. Sí. Bueno, tengo acá unas frases fueron las que se fueron tirando. En un momento del Caño, Nicolás del Caño, le dice a Mauricio Macri con respecto a la situación de Venezuela, haciendo anclaje en las violaciones de derechos humanos que... comete Nicolás Maduro, él le dijo que él es un lamebotas porque, bueno, Macri se muestra todo el tiempo muy preocupado por la situación de Venezuela y le dice que es un lamebotas de Donald Trump porque apoya la intervención militar que propone Estados Unidos. Entonces, bueno, él le dijo que es un hipócrita y un lamebotas de Donald Trump. Yo eso lo vi en vivo, estaba en casa y estábamos todos en mi casa, o sea, yo y mis hermanos más que nada, y todos, fue como todos hicimos un uppercut de del Caño a la trompa de Macri. Sí. otra frase que digamos que esta puede generar repudio en la mesa, viene de parte de Expert. De Expert, que dijo, bueno, se refirió al curro, como hizo sí. Referencia de los derechos humanos, y que todo que hay que terminar con el curro de los derechos humanos. Una frase que también ha dicho alguna vez Mauricio Macri. Se esconden detrás de la pollera de Eve de Bonafini. ¿Puede ser que Expert también dijo el curro de la justicia social? El sindicalismo. Propuso eliminar los sindicatos. Sí. Porque aparte casi dice de los derechos, como lo tenía, viste, reincorporado, el curro de los derechos humanos, dijo el curro de los derechos, digo, de la justicia social. O algo así. Sí, fue como en alusión a Moyano. Sí, igual el más trabado... Fue sin dudas Mauricio Macri. Más allá de que él se traba normalmente. Se notó parte... que le costó, le cuesta mucho. Sí. No tiene que, digamos, una fluidez para hablar. Bueno, no, otra eso fuerte, claramente. Claramente no es fuerte. Otra frase destacada viene de parte de Alberto Fernández para Mauricio Macri con respecto a Daniel Scioli, que sí. fue la sorpresa del debate. Sí. Estaba presente en la primera fila. Sí. Y lo que dijo Alberto Fernández es que en el anterior debate del 2015, uno dijo la verdad y otro mintió. Claramente claro. le decía, lo trató de mentiroso sí. a Mauricio Macri. El que mintió fue presidente y el que dijo la verdad está en la primera fila. Eso estuvo muy bueno. Eso estuvo muy bueno, sí. Sí, sí. sí. Fueron varios goles de media cancha para Alberto Fernández, pero hay algo que ahora se los voy a marcar y que fue muy marcado en la semana y que estoy seguro que se van a enojar, pero se los voy a marcar igual. Macri también tiró una palabra nueva, si se quiere, que es la narcocapacitación. ¿Por qué? Haciendo referencia a los dichos de Axel Kicillof en el programa de Luis Novarezio, en el que, bueno, dijo que aquellas personas que no tienen trabajo recurren a vender drogas. Entonces, con ironía o con ignorancia, no sabemos. Yo quiero creer que es ironía, que no lo dijo por ignorante. Sí, no sería grave tener un presidente tan ignorante. Pero bueno, dijo como que va a haber narcocapacitación en las escuelas. En caso de que gane Axel Kicillof y Alberto Fernández. No es ironía ni es ignorancia. Es estratégico. Sí, claramente. Campaña del miedo, como decían ellos en aquel sí. entonces. Esto sí es campaña del miedo. Sí, sí, sí. Otra frase, otro gol de media cancha de Fernández. En un momento Macri decía que la deuda que se tomó fue para pagar la deuda que dejó el anterior gobierno. Sí, de tres, dos eran para pagar la deuda del gobierno anterior y una para activo, no sé qué. Sí, bueno, y lo que le dijo Fernández es que prácticamente la misma cantidad de plata que vino del Fondo Monetario fue la misma cantidad de plata que fugaron los amigos de Macri. Y que eso así, iba a llegar a la justicia. Así dijo. Qué bueno que estaría eso. Otra frase fue de parte de Labaña, que no quiero ser cruel, pero para mí Labaña no llega a diciembre. Pero está muy viejo. Está grande Labaña. Yo aparte, cuando lo vi dije, ¿cuántos años tiene este hombre? Este hombre sí llega. Sí. Está gaga, sí, sí. Pero aparte es un economista, no es un político, se nota, no es un líder. No. Pero yo te digo que se pone en el debate ese era como súper tranquilo, pero ponerlo a discutir en algún lado le da un bobazo, sí. Mal. Bueno, eso era un comentario que a mí se me vino. Dijo que es hora de asumir los fracasos y hacía varias veces hizo anclaje en el porcentaje de pobreza, que es que, bueno, la mitad de los niños está de la Argentina, la mitad de los niños están debajo de la pobreza. Sí. Entonces él decía, bueno, hablamos de derechos humanos, pero no estamos olvidándonos de esta parte, entonces es hora de asumir los fracasos. Fue una de las frases destacadas también, y claramente tirándole un palito a Mauricio Macri. Sí, puede ser que también se quedaba como con tiempo de sobra el tipo. Como sí, le sobraba tiempo sí, y, como... y Gómez Centurión. Se pasaba. Todo el tiempo. Y lo cortaban, ¿no? Que le decían, sí. Bueno, y pero es verdad, pero las reglas eran claras, estaba bien que lo corten. Pero es como que había algunos que se manejaban muy bien con el sí. timing y otros que no eran horribles. Sí, sí, y sí, puede sí. ser esto puede ser que haya pedido tipo paso en algún momento como no querer utilizar su tiempo. ¿Labaña? No, ese fue Nicolás del Caño. El Caño que pedía minutos de silencio. Pero pidió como tres veces minutos de silencio claro. para los muertos en y Ecuador. Y como que me hace acordar bien a los músicos cuando se olvida la letra y cómo dice. Cuando tirás la pelota afuera, ¿viste? Te haces el boludo. No, igual, opinión mía personal, ¿eh? Estando en un debate presidencial en donde hay personas que están supuestamente escuchando propuestas que claro. esto para mí es una crítica también a todos los candidatos. Yo no escuché propuestas. Pero con 13 minutos cada uno en total, ¿cuántas propuestas podrías como tener? No sé. Existe el poder de resumir. Sí, sí, sí, sí. Existe esa capacidad. Sí, sí, entiendo, pero el tiempo era como es como muy breve. Yo hubiese descartado por lo menos a dos de esos. ¿Por qué seis candidatos? Si sabemos que ninguno... Bueno, creo que todos vamos a estar de acuerdo. Y dejen a cuatro. Fue desastroso, ¿no? Igual. Gómez Centurión no podía estar ahí. ¿Qué hacía una persona como Gómez Centurión ahí? Gómez Centurión le decían política internacional y el tipo hablaba de militarizar las fronteras. O sea, el chabón no salía de la seguridad nacional. O sea, ¿qué merecimos? Son relaciones internacionales. ¿Qué hicimos para merecer un candidato así? Comprensión de texto, señor. Bueno, si quieren les tiro una frase de Gómez Centurión. Me opongo a todo tipo de legalización de la práctica del aborto. Que es su única propuesta de campaña. Sí, en realidad es el tema. Que toda su campaña es claro, eso. Claro, gira en torno a eso. Claro. Y es increíble que haya llegado a pasar el 1,5%, que es el que se necesitaba. Qué mal que estamos. Que es el que se necesitaba para ser parte de las elecciones de octubre. Bueno, otra de las frases... que en realidad fueron varias frases, era que Macri constantemente remarcaba el pasado de Alberto Fernández, que fue muy crítico con Cristina. Sí, sí, sí. Entonces, cada rato sacaba eso a relucir, lo cual es cierto. Sí, ¿no? Sí, ha tirado frases concretas de que ha dicho... Sí, que ha dicho Alberto Fernández y que se les ha consultado y que dice que algunas cosas las sigue sosteniendo. Así que, bien, en ese sentido, si se quiere, bien. Bueno, del caño, ese es el tema. Del caño tiró para todos lados. O pedía. Tiró guantes para todos lados. Sí, no sé, igual del caño me genera contradicciones siempre. Bueno, del caño, en principio se mostró con el pañuelo verde en el debate, el verdadero aliado. Y dijo que la reforma previsional no es algo que solo Macri provocó, sino que ahí tira palitos, dice. Complicidad de parte del peronismo. De parte del peronismo. Fue algo que también sacó a relucir del caño. Y para cerrar, porque en realidad ya se me pasó todo el tiempo y me quedaron muchas cosas afuera, que esto se remarcó mucho. El dedito de Alberto Fernández. Fue muy gestual, Alberto. Sí. Porque no fue solo el dedito. Lo tomaron de violento, ¿no? También. Sí, sí, sí. Tomaron de violento, sí. Se lo tildó de violento. Y bueno, y en el... Igual esa utilización, ¿no? Porque yo me acuerdo de Lilita haciendo así. Sí, por supuesto. Lilita constantemente. Por supuesto que la van a utilizar. Varios así. Sí, no, sí, pero este dedito sí, este dedito no. Claro, la doble moral de siempre, sí, sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, mañana es el segundo debate. Bien. Vamos a volver a ver a los seis con otras temáticas a tratar. Acá se trataron unas temáticas, se trató género, se trató economía, educación y salud. Ay, mira, no puedo creer que me acuerdo. Y mañana se van a tratar otros temas. En este caso va a ser en la facultad de acá de Buenos Aires, va a ser en la UBA. Y... lo digo como comentario al pasar, que hay encuestas, salieron muchas encuestas, que claramente las encuestas en las anteriores veces fallaron, pero bueno, en este caso se está dando ya por ganado Alberto Fernández, que en realidad es un poco lo que nos esperamos todos. Se habla de un 54% contra un 30%. En este caso, muchas de las encuestadoras, la gran mayoría, plantean una baja en la popularidad de Mauricio Macri. Que esto no es un dato menor. No. Quiere decir que estas marchas que está haciendo no le estarían funcionando. Y hoy hay concentración en el obelisco. Que bueno, claramente es una buena estrategia, hay que decirlo, porque claramente va a ser una convocatoria muy masiva. Sí. Igual lo de las marchas, obviamente que es importante visibilizar todo el apoyo. Pero como que al final de cuentas no influye, porque yo me recuerdo que en el 2015, previo a las elecciones, que finalmente ganó Macri en balotaje, le ganó a Scioli, de parte del kirchnerismo hubo muchas movilizaciones multitudinarias. Sin embargo, a la hora del voto perdieron. Es como que no influye eso. Si no es tan representativo. Claro, en realidad claro. Es como... Vos podés meter 2 millones de personas en el obelisco, pero después podés perder tranquilamente también. No, sí, por eso. Que digamos, estratégicamente para mostrarse como que aún está firme y dispuesto a dar pelea, Es una buena estrategia porque está en capital. Tampoco son tan multitudinarias. No, pero bueno, estamos hablando de capital. Sí, sí. Que capital ya sabemos que es goleada siempre. Sí, sí, sí. Es su bastión. Sí. Junto con Córdoba, sí, sí. Y igual también lo que representa es como el núcleo duro dentro de los que son. Sí. Como que los que ya sabes que van a ir a votar a él. Sí, sí. El que es pero necesitas más del que eso. Sí, sí. Sí, igual sí, para mí es por algo no se hizo ninguna, que digamos, no se hizo una marcha del Sí Se Puede acá en el conurbano bonaerense, porque sabemos que se lo saca piedrazos. Se hizo una en Lanús que fue muy polémica, que después muchos empleados municipales salieron a decir que los habían obligado a participar y muchas cosas así por el estilo. En apoyo a Grindetti, ¿no? El claro. Sí. Intendente. Complicado, complicado. Interesante. Bueno, muchas gracias. ¿Se juntan en algún lado a ver esto? ¿Hay algún bar que ponga así como...? Hay bares, hay muchos bares. Yo quiero ir a un bar. ¿Vamos, Diego, a un bar a verlo? Es peligroso. Ay, no, me reinteresaría como ir a verlo en un lugar así tipo... Sí. La política, la pasión y un bar mezclado como que... no sé si termina bien. Pero a mí me gustó mucho eso, que no lo hubiese visto en otras épocas, esta pasión que despertó, claro. Por lo menos la juventud está como muy despierta. Para mí no sé si despierta. Es pasión, para mí es enojo. Bueno, pero él está involucrado, es decir, me junto a ver el debate, ¿entendés? Eso me encantó. Bueno, nada, vamos a escuchar... Un comentario de doña igual. Sí, re doña. Vamos a escuchar música y enseguida volvemos. Tengo un bulo bien blindado, dentro de un barrio privado. Tengo perros adiestrados y un botón bajo el colchón. Cabo Falcón. Vivo tomando pastillas porque tengo pesadillas con los gronchos de la villa que me atacan en Malón. Y son tantos, pero tantos, para taparme el sol. De pensarlo me da espanto, me encierro en mi mansión. Y son tantos, pero tantos, no lo puedo evitar. De pensarlo me da espanto, yo me voy pa' Pinamar. Ya no salgo a ningún lado, si lo hago voy custodiado, previamente camuflado, como uno del montón. ¡Viva Perón! No soporto ocultarme, si yo nací pa' mostrarme y en la jeta refregarles lo que tengo, lo que soy. Y son tantos, pero tantos, para taparme el sol. De pensarlo me da espanto, me encierro en mi mansión. Y son tantos, pero tantos, no lo puedo evitar. De pensarlo me da espanto, yo me voy pa' Pinamar. Se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar. Se va pa' Pinamar. No me quiero contagiar. Se va pa' Pinamar. Y no me puedo vacunar. Se va pa' Pinamar. El que me quiere encontrar. Se va pa' Pinamar. Que me llama el celular. Se va pa' Pinamar. Y si no me voy con mami. Se va pa' Pinamar. Que se rajó para Miami. Se va pa' Pinamar. Porque soy un number one. Se va pa' Pinamar. Yo soy como la Legrand. Se va pa' Pinamar. No soy así. Se va pa' Pinamar. No soy así. Se va pa' Pinamar. Se va pa' Pinamar. Se va pa' Pinamar. Se va pa' Pinamar. Se va pa' Pinamar. Vamos a construir acequias para que corra la sangre de los delincuentes. Señores padres, además les recomiendo que sus hijos después de las 10 de la noche no salgan. Si los encontramos en la calle, los vamos a matar. No se va a ser su culpa, no nuestra. Porque queremos una Argentina sin vagos, sin lumpens. Eso no es un artista, es un vago. Con la guitarrita todo el día, dale que dale. Habría que matarlo a la trinchera. Vamos a las arreglas. Bueno, seguimos en ¿Qué me querés vender? Aquí en Mosh Radio. Y estamos escuchando Milonga del Cogotudo. ¡Alto nombre! Milonga del Cogotudo. Polémica, polémico nombre de Pulice y de Vicenzo. Así que este dúo porteño de tangos y milongas nos vino a deleitar con ese temón. Que tiene, viste, como que tiene esas charlas arriba, ¿no? Decís. Bueno, es interesante, interesante. Les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden buscar en las redes sociales, en Instagram, ¿qué me querés vender? En Facebook, ¿qué me querés vender? Nos buscan, nos siguen y ven todas nuestras historias. Ahora vamos de lleno a Infiltraditos. Del programa, pero no tenemos la culpa, la tenemos que contar. Es verdad. La semana pasada no pudimos contar este hecho debido, bueno, a las cuestiones climáticas, que todos estarán al tanto. El sábado se llovió todo, lo que generó también las inundaciones en muchos barrios del conurbano, que hasta ahora están padeciendo las consecuencias. Uh-huh. Bueno, esa semana íbamos a hablar de un hecho que todavía tiene consecuencias hasta el día de hoy, debido a que todos los días hay una novedad nueva. Estoy hablando de esta masacre, de este doble homicidio ocurrido en el vivero de la localidad de Rafael Calzada. Así es. Seguramente que les tocó de cerca a muchos de ustedes que son de lugares cercanos. La familia víctima de este hecho, gente muy conocida de alrededores. Esto obviamente generó un apoyo o una manifestación masiva de parte de los vecinos, que al día siguiente se manifestaron en inmediaciones a este lugar, en el centro comercial de Calzada, donde obviamente vecinos, comerciantes y conocidos de esta familia, la familia Gramuglia, se hizo presente para pedir justicia y también obviamente para manifestar su apoyo a esta gente damnificada por este hecho tan sangriento. Recordemos, en un principio se habló de una toma de rehenes de parte de por lo menos tres delincuentes. Bueno, finalmente el resultado lo que terminó de concretarse fue que en el lugar fallecieron dos personas, el propietario Oscar Gramuglia, un hombre de 67 años, y Carlos Martínez, de 66 años, un hombre amigo de la familia, un hombre que se dedicaba a la venta de diarios, que vivía en la parte trasera de la propiedad, un amigo de toda la vida de la familia, que también falleció como consecuencia de un terrible ataque de arma blanca recibido de parte del individuo que ingresó a la propiedad aparentemente en busca de realizar un robo, ¿no? Que finalmente jamás se concretó. Terrible, terrible, digo, la sangre fría de... Porque, no sé, a mí me parece como más sangriento, más... El hecho de la utilización del arma blanca no es lo mismo que un disparo, que me parece a mí como que es más sangriento. Claro, claro. En este caso, lamentablemente, fallecieron ambos sujetos. La mujer del propietario también fue herida, sin embargo, afortunadamente sí, resultó ilesa. Incluso esa misma noche pudo ser dada de alta. No obstante, el que continúa en estado muy delicado y complicado, y que se espera su avance, se puede decir así, cada día, es Luis Gramuglia, el hermano del propietario que fue asesinado, sí, quien permanece internado. Su estado es bastante delicado, es considerado todavía de alto riesgo. Incluso esta semana fue intervenido quirúrgicamente, se le realizó una traqueotomía. Permanece en terapia intensiva en una clínica privada de Capital Federal, también a causa de esta salvaje agresión. Estamos hablando de una persona de 74 años, con lo que eso implica, ¿no?, una edad, sí, bastante avanzada. Una persona con movilidad reducida, sí, que estaba en silla de ruedas. Es sangriento, o sea, fue muy... Muy cruel, muy, sí, cruel. Una persona que no se puede defender, con que no se entiende el móvil. A eso me refiero, que no, sí, se entiende el móvil de la agresión. Y también para remarcar, para esclarecer este caso, porque mucha gente todavía como que no lo tiene claro. Se habló mucho de muchas hipótesis. Yo puedo decirte, a mí lo que, por lo menos yo lo que vi en redes, lo que me informé, o por lo menos lo que me llegó, tenía que ver con un hecho de que hubo como una entrega, que es como que esta persona le reclamaba al empleado, no sé si, como que había un empleado, el empleado le reclamaba que le había dicho que había plata, y que estaba re loco y que por eso se fugaron los otros dos, no sé, sí. Eso es lo que, la información por lo menos que a mí me había llegado. Claro, es la información que primero empezó a circular y a trascender esta hipótesis que vos hablás, de que esta persona que finalmente, al verse rodeado por las autoridades policiales que intervinieron en el operativo, un operativo enorme, parecía una zona de guerra, me comentaron los vecinos de Calzada durante el tiempo que duró esta toma de rehenes, esta persona, Jonathan Emanuel Godoy, de 27 años, bueno, finalmente se entregó. Lo que se habló en primera instancia es que aparentemente este tipo, esta persona, le reclamaba a Carlos Martínez, algo así como que, ¿dónde me mandaste? Acá no está la guita. Como haciéndolo quedar como un entregador, ¿no? Un entregador de la familia. Como que este delincuente contaba con el dato de que la familia tenía cierta suma de dinero. Sí. Sin embargo, el dinero nunca fue encontrado. Sin embargo, toda la gente, incluso Greta, la hija del matrimonio este damnificado en el hecho, niegan rotundamente esta posibilidad de un posible vínculo de Carlos Martínez, que incluso fue asesinado también en este hecho, que Carlos algún posible Martínez, vínculo con el delincuente. Perdón, Carlos Martínez era como el diariero que vivía al fondo, no era empleado de la propiedad. Ayudaba a algunos quehaceres de este comercio, recordemos, un vivero muy conocido en la zona, pero no un empleado así formalmente, como así decirlo. Uh-huh. Era un amigo de la familia que vivía en el lugar. Bueno, como te comenté recién, incluso la familia, los vecinos de la zona, todos niegan rotundamente esta posibilidad de que tenga un vínculo con este delincuente. Uh-huh. También remarcar que está completamente descartado en la investigación que esta persona, estoy hablando del malviviente que ingresó al domicilio o a la propiedad, haya contado con la complicidad de otras dos personas. Uh-huh. Está completamente descartado también. Sí, eso porque esa era una de las primeras informaciones, que había dos cómplices que se habían dado la fuga. Esto antes, debido a que la fiscalía a cargo de esta investigación ya corroboró mediante la visualización de las cámaras de seguridad que en horas de la madrugada este sujeto había ingresado a la propiedad y en ningún momento se ve a más sujetos, ¿no?, que habrían colaborado o que habrían participado de este hecho. Por ende, obviamente, se da por hecho que solamente estuvo él, que no contó con la complicidad de más personas, básicamente. También se comprobó que este sujeto, estoy hablando de Jonathan Emanuel Godoy, tenía un pedido de captura activo por un robo calificado, una entradera que había realizado semanas atrás, también en el partido del Almirante Brown. Esta persona, al momento de realizar este hecho, contaba con un pedido de captura. Ajá. Antecedentes policiales, básicamente, por un hecho muy reciente incluso. No, bastante... que me genera, si estas versiones las dio él mismo. ¿Cómo surgen estas versiones, no? Como tan de cómplices, así, el mismo delincuente. Sí, incluso una versión muy loca que circuló por esos minutos, que habría dos muertos que serían los delincuentes, como que hubo un enfrentamiento entre ellos dentro de la propiedad. Como que se dijeron muchas cosas que finalmente no fueron. No, y estaban muy erradas. Sí. No, la verdad que aparte fue realmente para la comunidad de Calzada fue un hecho muy muy grave. Muy conmocionante. Todos habrá circulado nada, el querer saber al conocer todos ese lugar, y el vivero céntrico de años de la comunidad de Calzada. Sí, de toda la vida. Sí. De generación en generación. Uh-huh. Como... Lo dije al principio, gente muy muy conocida, muy conocida. Yo creo que por lo menos todos acá algún contacto, algún conocido de la zona tenemos, que haya tenido, tenga vínculo con la familia. Claro, pero sí. Y bueno, en esa desesperación por querer saber qué pasó, digo, se circula como que vos tires una información, chau, esa se viraliza y bueno. Pero bueno, entonces está avanzada la investigación. Con un solo detenido, que sería el único implicado en este hecho, descartado la hipótesis de que serían tres los delincuentes. Esto ya está dado por hecho que fue este individuo el único responsable o el único presunto responsable de este hecho, quien se entregó a la policía al verse rodeado, ¿no?, durante este operativo que se montó en inmediaciones a la propiedad. Bueno, no sé si nos queda más tiempo. También quería hablar de un homicidio ocurrido en Remedios de Escalada, aquí donde estamos hoy en día, ocurrido el fin de semana pasado. Estoy hablando del crimen de Oscar Adolfo Hornos, un hombre de 41 años, quien fue hallado sin vida con signos de haber sido apuñalado, aparentemente en el marco de un presunto ajuste de cuentas, como aparentemente lo tiene la investigación, ¿no?, o los investigadores, mejor dicho. Por este hecho, durante la semana, el día miércoles más precisamente, se realizaron varios allanamientos en Remedio de Escalada, partido de Lanús, sí, donde se dio con la aprehensión de un sujeto de 39 años que aparentemente estaría implicado en este homicidio. Entre sus pertenencias se encontró una campera color blanca y un destornillador, ambos con manchas de sangre que serían de la víctima. Ajá. Así que complicada la situación judicial de esta persona, no solamente por ello, sino que también dentro de su domicilio registrado se encontraron, o la policía pudo establecer, que se dedicaba a la venta ilegal de estupefacientes, debido a que se secuestraron varias dosis de droga que aparentemente estaba toda dispuesta para poner a la venta, ¿no? O sea, esta persona que se la encuentra asesinada, ¿no? Sí. Se investiga la casa y se detecta esta... O sea, la persona que murió es la que vendía... No. El presunto homicida. El agresor. Claro. Digo, yo pensé ya que era que quizás el otro estaba vinculado, entonces había... Entendí mal. Sí, un hecho muy violento que ocurrió el sábado en horas de la noche. Los testigos o los vecinos de alrededores, a raíz de un llamado al 911 de estas personas, la policía determinó que esta persona estaba herida de arma blanca, ya fallecido en la vía pública. Bueno, más tarde pudieron corroborar que se habría tratado de un presunto ajuste de cuentas, un enfrentamiento entre bandas. Bueno, habrá que ver qué más novedades hay con respecto a esta investigación en los próximos días, ¿no? Por lo pronto, hay un detenido quien sería el presunto autor de la salvaje agresión. Recordemos, Oscar Adolfo Hornos falleció como consecuencia de dos puñaladas recibidas en la espalda. Qué terrible. Hubo varios hechos de estos. La verdad que por lo menos en la zona hay bastante. Estoy pensando en el de Mármol, acá en Escalada, en Calzada. Es como se está repitiendo ese modus operandi, claro, de arma blanca. De... Sí, sí, lamentablemente son hechos muy recurrentes. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Seguimos. La próxima semana volveremos a traer hechos sangrientos. Los esperaremos. Vamos a escuchar música y enseguida volvemos. Moneda en la vía del tren y una chava que no pifla. Ahora, decime ahora, ¿qué corro hago yo si me dejaste? Una mariposa flotando en la casa, sonando tu risa, la musa me abraza y me palpita el corazón. Azul, la pipi Pachito quiere la pelota. marcado el cogote, cantando una parda con un chocolate que me diste y se derritió. Tres días, tres noches, tres lunas, tres soles, gotitas de miel en tu casa. Viernes con tango, un pingüino con vino, un tecito con miel en mi casa. Domingo tu perro, porritos, el barrio Florida, en la esquina de esa casa. La negrita de la suerte y el cacharro del amor. Tres días, tres noches, tres lunas, tres soles, gotita de miel en tu casa. Viernes con tango, pingüino con vino, tecito con miel en mi casa. Domingo tu perro, porritos, Florida, en el barrio, en la esquina de esa casa. La negrita de la suerte y el cacharro del amor. Una moneda en la vía del tren y una chava que no pinta. Ahora, decime ahora, ¿qué mierda hago yo si me dejaste? Las mariposas flotando en la casa, sonando tu risa, la musa me abraza, sin repertorio, marcado el cogote, cantando una parda con un chocolate. Ay, Cora, decime ahora, ¿qué corro hago yo si me dejaste? La mariposa flotando en la casa, sonando tu risa, la musa me abraza y me palpita el cora. Estamos aquí en vivo en ¿Qué me querés vender? En Mosh Radio. Y estábamos escuchando Cora, los mangruellos. Mangrulleros. Son como los manceros. Sí, son como los manceros, ¿no? Claro. Los mangrulleros. ¿Qué significará mangrullo? ¿No? ¿Me da una curiosidad eso? Había un bar así cerca de casa donde tocaban bandas siempre, el mangrullo, pero nunca me dio la curiosidad de, o sea, saber qué carajo significa. El bar se llamaba mangrullo. El mangrullo, sí. ¿El mangrullo? Sí. No sé, me da curiosidad. Por ejemplo, nada, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Pero yo miro una novela, me enganché con una novela, Argentina, Tierra, bueno, no importa, esa, a TV, y todo el tiempo le dicen a uno, bueno, Manfloro. Entonces se me quedó a mí también, digo, ay, es una palabra vieja que quizás se empieza a utilizar. No, Manfloro. Sí, Manfloro. Ah, mangrullo también tiene que ver con eso. Lo voy a googlear. Pero vamos a darle paso ahora a la sección de... Todos esperábamos. Sopa de macaco. Sopa, sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa, sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa, sopa de macaco. Ay, sopa de macaco. Sopa, sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa, sopa de macaco. Sopa de macaco. Bueno, momento de sopa de macaco. Esta semana pasó justamente, lo venimos diciendo desde temprano, pasó de todo esta semana. Viene Yanni del Encuentro Nacional de Mujeres, en La Plata, muy lindo el encuentro. Muy lindo el encuentro. No sabes para dónde me voy a ir, ¿no? No. Bueno. Estoy sorprendida. Pasaron muchas cosas que digamos con respecto a al empoderamiento, si se quiere, a personas que fueron cayendo. Esta semana se denunció al cantante Axel, ¿a quién más se...? Se denunció, Amanda está sorprendida. Sí. Se la denunció antes de ayer. Ayer. Súper reciente. Sí. Abuso sexual simple por un hecho aparentemente cometido en el 2017 en Río Negro. Bueno, eso. Siento que me estoy olvidando de algo más. Pero sé que había, digamos, tres hechos muy trascendentes. Y uno de ellos, yo no lo puedo dejar pasar. Lo traje acá y le vamos a hacer el homenaje que corresponde al señor Cacho Castaño. Ahí empieza a sonar. Cacho Castaño esta semana falleció. Con otro te mato, te doy una paliza y después... Es el día de la mujer rural, loco. Seguía. Bueno, ¿qué pasó esta semana? Falleció Cacho. La canción es genial. Sí, sí, sí. Pero bueno. Ya quedan dos nomás para la fortuna de los peces. Ya está mano a mano. Sí, sí, sí. La reina de Inglaterra. Y contra Mirta. Bueno, para. Un año de diferencia. Bien. Un dato aparte, Carlitos Balá es más grande. Pero bueno, no queremos que se muera Carlitos Balá. Llegó Balá. No, aguante Balá. Tibio, tibio. Sí, no, sería... no queremos que se muera Carlitos Balá. No, Balá, ya que yo no Balá lo vi. Es como. Es agradable, es un viejito agradable. Abraham Simpson. ¿Sí? Balá es como Messi, como Sandro. Nunca se pronunciaron a favor ni en contra de nada. Es verdad. Bueno, y esta semana pasó que, bueno, falleció Cacho Castaña. Muchas personas, si se quiere, salieron a festejar esto. Y una de las personas que no salieron a festejar, sino todo lo contrario, salieron a atacar a las personas que salieron a festejar, fue Babi Etchecopar, amigo de Cacho Castaña. Dolido por la situación de la pérdida de su amigo, tiró frases que, digamos, polémicas, que, digamos, como lo caracterizan a Babi. Es polémico, el tipo, claro. Es como que eso tiene una cloaca de... Promocionando un poco la obra que está estrenando en Calles Corrientes, Babi Presidente, así se llama la obra. Ajá. Tiró frases con respecto a la muerte de Cacho, que responsabilizó a los chiflados estos de los pañuelos verdes. Es decir, responsabilizó a las feministas. Bien. Al colectivo feminista. Y bueno, dijo, está donde tiene que estar porque estaba sufriendo mucho, hace 2 años que no era Cacho. Tengo una gran indignación, lo quiero decir públicamente, Cacho estaba muy enfermo, muy gastado, pero más lo gastaron estos hijos de, bueno, que lo escracharon. Los hijos de, que se levantaron las últimas funciones de su vida en los grandes teatros de la calle Corrientes. Qué bueno, Cacho en los últimos shows que dio pasó... que muchas personas en pleno show se levantaron, se fueron o lo insultaron en vivo y cosas así. Va, claramente fue en vivo, ¿no? O sea, lo insultaron. Difícil que sea de otra manera. Bueno, tenía que estar la cagada de la mañana y bueno, acá llegó. La Diegada. No, la Yanineada. ¿No la puedo instalar a la Diegada? No, la Yanineada ya quedó. Bueno, y nada. Lo que dijo fue que se llevaron la mitad de la vida de Cacho. Mira, fuerte. Sí, fuerte. Voy a decir lo que pienso respecto a esta situación. No, a mí me parece que ha tenido frases y cuestiones muy desafortunadas respecto que marcaban un momento histórico contextual en donde la mayoría de la producción cultural tenía que ver con esa cuestión de violencia de género. Acorde a la época, ¿no? Sí. Donde teníamos películas de Olmedo y Porcel, digo, como que estaba dentro de un contexto. No sé, a mí celebrar, digo, como muertes me parece nefasto en todo sentido. O sea, no esa muerte. Sí, es como que, no sé, Videla, muerte. Puede ser. Reverendo, sí. No sé, Hitler. Como que hay actores en donde se dice, a este sí hay que ponerle como peso, ¿entendés? Sí, no sí sé, yo comparto eso. A mí como que hay como ciertos, no sé, como esa indignación ante personas que no sé si ha tenido, esto voy a decirte total ignorancia, ¿no? Pero denuncias concretas de... No ha tenido. Por eso me parece una persona insignificante como para tenerle, para festejar la muerte. Sí, o sea, no le demos tanta importancia. No bueno, sé, yo sí, criticaría... Lo que pasó mucho fue que hubo declaraciones. Sí, eso me parece como no aporta. Sí, sí tuvo que, digamos, declaraciones nefastas. Sí, sí, sí. Ha tenido, pero no sé, para mí una cuestión, yo no caería con el pero mismo no peso con el, contra, con el tema... para mí hay que caerle con más peso a un violador, un asesino, Digo, que, como, sí. O sea, está bien que tenga una consecuencia, una frase nefasta, pero no, no sé si me amerita como, como algo ese, que se viralizó esta semana también, que yo no lo, no lo chequeé, pero os comento, pero la verdad es que ni siquiera me fijé, así que tal vez es muy irresponsable que lo comente, pero lo voy a comentar igual. Es que se comentó mucho en las redes que Cacho terminó saliendo, que su esposa era su hija, porque cagó, que digamos, a su mejor amigo. Y que digamos, era su hija. Claro, y terminó siendo su hija. Mm. Que digamos, se metió muy, con su muy mujer. Muy fuerte. Se metió, sí, con su mujer y después se metió, que digamos, con, sí, la hija del el mejor amigo. Tremendo. Sí, yo recuerdo que su última mujer con la que se casó dijo que era la hija de su mejor amigo. Me acuerdo, sí. Por eso, fuerte eso, pero yo no, la verdad es que no lo chequeé, por eso digo, es un incomprobable, comentario a pasar. Claro, por eso, es un comentario. Lo de la gente que festejó no lo vi, ¿quién fue que festejó la muerte de Cacho? No, a ver, la cantidad de memes, sí, ponele en Twitter, se hizo mucho anclaje en la frase, si es inevitable, claro, relajate y gozá. Igual, se quedaron mucho con esa frase, pero sí, tuvo otras, ¿eh? Antes era de tirar frases. Qué sé yo, estaba muy a favor de la pena de muerte. Sí. El famoso, esto se arregla con un plomo y 300 ladrillos, algo así. Aquella vez cuando habían, en medio de un intento de robo, habían asesinado al peluquero de Susana, creo. Sí. Que Susana salieron, también, dijo. Susana también, el que mata tiene que morir, sí, cosas así. Para eso. Sí, tuvo muchas. Sí, se quedaron con esa, sí, pero, digamos, frases tiraba Cacho para... Sí. Pero bueno, digamos, como dice Yanni, si se quiere, va por otro contexto. Pero bueno. Sí, no se podía dejar pasar en esta fecha, en este momento, ese hecho puntual. Aparte, para poner en debate, para hablar, es siempre... Lo que me acordé, ahí está, a era ver, que D'Artés también fue esta semana. Claro, pedido de captura internacional de Nicaragua, sí, de la, sí, justicia, sí, nicaragüense. Sí, por eso, fue una semana movida. Bueno, otra persona que digamos, siempre tiene sus frases, y yo hasta ya la banco, es Lilita. Personaje ilustre de este programa. Sí, Lilita tiene más presencia que todos nosotros acá, es protagonista. Escuchamos lo que dijo esta semana Lilita. Pero Dios, para que vos puedas servirlo, te despoja de todo. Y a mí me despojó de todo, hasta me puso una panza así enorme, para que nadie crea que yo era linda. Si no, me iba a ser gorda, iba a ser puta. Con todo. Porque a lo Lilita. Sí. Pero si te pones a analizar, prácticamente, no sé, si vas agarrando por fragmentos, todo es analizable, pero por lo nefasto de todo. De cuando plantea que digamos la gordura, que encima lo plantea digamos como algo malo, también de lo de ser puta. Todo, si te agarras de a poco, es todo analizable para mal. Pero bueno, Lilita fiel a su estilo. Siempre. Bueno, para cerrar, quien también no tuvo una buena semana, yo solo traje dos frases, pero no tuvo una buena semana, tuvo una tras de otra, fue nuestro presidente Mauricio Macri. A ver qué dijo. Una detrás de otra, ya ni vamos a ver cómo te enojas. A ver, me quiero indignar. Esto es como que deseas la administración de tu casa. A tu mujer, y tu mujer en vez de haber pagado las cuentas usó la tarjeta, y un día te vienen a hipotecar la casa. Es terrible. Esa es terrible. No, o sea, ahora lo estoy escuchando en su voz, pero sí vi en redes esa frase y dije, no puede ser que haya dicho esta tremenda... No, a mí no me sorprende nada. Es un idiota, siempre pues, dijo cosas así. Bueno, esperen. Porque aparte... No, o sea, se quedó atrás. Porque salieron a matarlo. Salieron a matarlo. Aún hay más. La quiso arreglar. La quiso arreglar. La embarró más. Escuchemos. Justo en este día, que yo hablando con el negro a la mañana, Javier, usé un mal ejemplo de un video que había visto para explicar la economía, donde ponía a una mujer como mala administradora, cuando en realidad debería haber sido al revés, ¿no? Porque nosotros sabemos que ella se administra mejor que nosotros, ¿no? Esa es la verdad. Es como claro, que la quise arreglar y bueno, la pifió un poquito abajo. La mujer administra la casa, claro. ¿No? Eso. Las cuentas, el marido labura, trae la plata, la mujer administra la casa. ¿Qué es? Tipo nefasto. Machirulo. Bueno, quien rápidamente salió al cruce. Agarró, sí, agarró. Pero a los dos segundos, bien. Cristina, sí. Yo se los dije. Sí. ¿Vieron que yo les dije que era un machirulo? Puso en un tweet, que el tweet se volvió hiperviral, sí. Porque de por sí todo lo que pone Cristina se hace viral, pero en este caso aprovechó la oleada y le salió bien. Sí, pero la verdad que no me quiero... Luli Salazar también, allá me tienen... Ah, la Luli, periodista, la Luli... vamos, me encanta esta Luli empoderada. A mí me está gustando mucho todo lo que está haciendo Luli Salazar, la rebanco. No, la rebanco. O sea, si vos la empezás a seguir, decís, mirá, esta mina es una grosa. Me encanta. Bueno, no, la verdad que es, no deja de sorprender. Bueno, a mí por lo menos como que cada vez me indigna la escalada, ¿no? Pero lo que más me indigna es que un tipo así nos haya gobernado 4 años. Lo que digo, es como digo, ¿cómo puede ser que haya llegado? Me acuerdo mucho de Ofelia Fernández hablando y diciendo esto de haber escuchado en el Congreso los debates. Y decís, ¿cómo puede ser que estos tipos gobiernen? Entonces, te dan una indignación. Decís, retrocedimos. Esto, sí, esto tiene que... nada, tiene que seguir... tiene que haber este recambio, ¿no? De realmente personas... que sepan, que tengan oratoria. Que tengan oratoria, por bueno, favor, al frente. Para terminar, cerramos con la frase de Luli Salazar, que lo pateó todo. A ver. Dijo, con respecto a esta frase, si le das el país a un grupo de machirulos incompetentes, te lo devuelven con el 60% de inflación interanual. 6 millones de pobres más, deuda externa impagable, 10% de desempleados y un dólar a 60. A vos la plata te la dio una mujer, Lagarde, e hiciste cualquier cosa. ¿Viste? ¿Viste? Toma. ¿Cómo era? Sí, sí, tal cual. No me sale bien eso. No, claramente no te sale bien. Bueno, esto fue El Sopa de Macaco. Vamos a la tanda y ya volvemos. ¡Atención, macaco! ¡Macaco! ¡Olo macaco! ¡Olo macaco! Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Souto, baterista de Fósil. Y quería mandar un saludo a toda la gente que escucha Mosh Radio y al equipo, agradecerles por darle protagonismo a la música emergente. Aprovecho la ocasión para dejarles este tema de la banda que forma parte de nuestro primer disco llamado Desmadre Tierra. Saludos. Sé que hay momentos mejores para comenzar. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Thank you. lleve pa'l infierno y con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo ande las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día. Tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valle sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón. Oh, Tercer y última hora de ¿Qué me querés vender? 13 minutos de las 12 del mediodía. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, @ ¿Qué me querés vender? En Facebook, ¿Qué me querés vender? Ya ni momento de música en vivo. Así es, tenemos aquí en vivo a Les Pájares, así que podemos... un aplauso, por favor. Que estábamos esperando hace un tiempito a que vinieran. ¿En serio? Así es, sí. Así que, bueno, vamos a presentarlos a todos. Estamos así. Hacemos tipo lista de la escuela. Dale, sí. Van diciendo presente. Darío está en la batería, Ricky en el bajo, Mariano en la guitarra, Pancho en la guitarra y Caro, voz y guitarra rítmica. O igual con versiones diferentes. Sí, están... hoy venimos con... Sí, una versión más reducida, más acústica. Nada, adecuándonos, ¿no? Al lugar, al espacio. ¿Desafío o ya les tocó así el acústico? Sí, un poco desafío, un poco lo programamos, lo ensayamos como para no venir improvisados y hacer acá cualquier cosa, ¿no? Tampoco. Claro, sí. Bueno, ¿cómo nace Les Pájares? Bueno, Les Pájares nace hace un año y medio, más o menos. Creo que fue más por necesidad. Me junté con Daro como para charlar, empezamos con él. Y nada, nos fuimos sumando, llegamos a ser 5. Y nada, hoy de repente así fue para mí muy rápido, por lo menos. Y de repente nada, una banda, un equipo hermoso, una banda muy horizontal, que eso está re bueno. Como no hay líder, no hay alguien que diga, che, hay que ir por ahí. Entre todos estamos como... siempre proponiendo, hablando, mejorando nuestro ser, digamos, como convivientes y como compañeros, ¿no? Que digamos, la banda es muy reciente. ¿Cómo fue ese primer lugar en donde tocaron, ese primer show? Bueno, en realidad fue el único. ¿Ah, sí? Sí, en realidad primero grabamos en Alegre, en la casa que quedó el abuelo de Dari, el baterista. Grabamos al aire libre en vivo. Esa fue la primera vez que creo que tocamos afuera de nuestro lugar así cuidado, que es claro, el lugar donde ensayamos. Y después a la semana creo hicimos una fecha en la casa de un amigo que hicimos tipo una fecha privada, pero vino gente. Eso fue como nuestra experiencia al tocar, digamos. Claro. ¿Y cómo fue la producción de sus canciones? Uy, bueno, acá me van a tener que ayudar un poco. Digo, ustedes ya se conocían de antes, eso también. Vamos, paso a paso. Permiso, lo voy a agarrar el micrófono. Sí, gracias. En realidad se dio de una forma muy natural. Con Caro nos conocemos de la secundaria. Por cuestiones de la vida nos habíamos dejado de ver. Yo no sabía que ella tocaba música y la información que me llegó de que ella tocaba música era por los videos que ella compartía. Pueden seguirla. Me gustaron. Sí, pueden seguirla, Caro. Y me gustó mucho lo que hacía y empezamos a hablarnos ahí. Como que retomamos un poco la relación que había quedado de amistad de la secundaria. Y empezamos a ensayar en el fondo de la casa de mis viejos, que tengo una salita. Y... los jueves a la mañana. Sí. 10 de la mañana, terrible. Pero bueno, ahí con ganas, ¿no? Todo estaba bueno. Con ganas, sí. Y funcionaba la cosa. Y después sentíamos que nos faltaba un poco. Porque yo el batero, ella con la guitarra. Sentía que faltaba ahí el intermediario, que era como ahí el hombre de la voz grave. Que no sabíamos hasta ese momento que terminó siendo Ricky. ¿Quién es el hombre de la voz grave? Están hablando de mí. Y ahí me invitaron a participar del proyecto. Como me contó Dari que estaban juntándose, después hablé con Caro. Y al toque nos pusimos a ensayar en mi casa. Yo ahí, donde vivo, mi monoambiente se fue convirtiendo de a poco en una sala de ensayo. Claro. Así que... hoy está ocupado por Les Pájares, claro. Su monoambiente, pobre... ¿Y los demás integrantes cómo llegaron también al proyecto? Ahí les pregunto. Ellos tocaban, Y de hecho, donde él vive, yo vivo al lado. Ah. Así que a veces nos cruzábamos y los escuchábamos. Y un día me invitó Ricky. Pues digamos, yo soy amigo de Ricky hace mucho y a ellos los conocía, pero no éramos amigos. Y creo que nos sumamos juntos, ¿no, Pancho? ¿Tuvieron? Relativamente un poco antes. O una semana más. Una semana, sí, creo. Dos semanas. No me acuerdo. Una semana, sí, una semana antes se sumó Pancho y creo que la otra semana ya se sumó él. Fue como así, todo muy de repente. Siempre haciendo de las canciones que traía Caro, ¿no? Que, claro. Bueno, que es la que compone acá las canciones y ya venían con una estructura y nosotros fuimos como dándole un poco el color que cada uno traía. Me parece que ahí fue forjándose un poco más en el proyecto. Sí, eso estuvo bueno. Estuvo bueno, la adaptación. Yo venía por ahí con una idea de guitarreadas, ¿no? Las canciones y como... creo que pudimos entre todos resolver el proyecto muy de una forma, no sé, que los temas, ninguno suena igual a otro, tienen cada uno su identidad, no sé, a mí me gusta mucho compartir con ellos muchas cosas, más allá de la música, porque se puede charlar todo, está bueno. Bueno, estamos siendo solicitados. Sí. Estamos en vivo. Así que nos escuchan en vivo, ahí están diciendo, te estoy escuchando en la radio. Les Pájaros. Sí, ¿no? La cuestión del nombre, el lenguaje inclusivo. ¿Esto fue una propuesta? ¿Esto salió natural? ¿Cómo se dio? Sí, un poco sí. O sea, en realidad... como yo vengo con un fanatismo con los pájaros bastante grande, me gustan mucho. Y me parecía como, no sé, el vuelo, la libertad que tiene un pájaro, me parecía que estaba re bueno. Y como fue medio propuesto desde ahí, teníamos otros nombres que ahora no me acuerdo. No me los acuerdo, las otras. No. Yo tampoco. Proyecto Humano. Proyecto Humane. Y después esto, lo del lenguaje inclusivo, que justo como medio que no, nos atraviesa así con temporaneidad. Sí, en realidad Caro, cuando ensayamos en la casa de mis viejos, le cantaba a los pájaros, como era a la mañana, era jueves a la mañana, pero le canta en serio y le responden también. Tenemos a una doctora. sí, más o menos, no, sí, me gusta mucho, posta responden, es medio loco porque mucha gente me mira con cara de... ¿Qué? Pero es verdad. Sí, mantiene conversaciones. La domadora de pájaros. Seguramente ellos me dicen, ¿qué estás diciendo? ¿Viste? Porque yo no los entiendo, pero bueno. Y sí, lo del lenguaje inclusivo, creo que, no sé, a ver, si nos hubiésemos llamado los pájaros, no me estaba incluyendo a mí. Me parece que como en algún punto, como hay que tomar conciencia de eso, más allá de los sexos, ¿no? Que sea masculino o femenino, hay mucha gente que por ahí, no sé, hay gente que nace con ambos sexos. Ya partiendo desde ahí, me parece que hay que incluir. Y sí, personas que no se sienten representadas dentro del género masculino o femenino. Me da curiosidad esto, ¿en sus temas incluyen el lenguaje inclusivo? Bueno, eso es algo que yo por lo menos me puse a pensar. Fue algo que planteamos hace poco. Sí. Los temas vienen por ahí, son viejos. Y más que nada por la rítmica de las letras y eso, yo quise cambiar, como en casa sola, tranqui, ensayando, medio para esa curiosidad y decir, bueno, sí, a ver si se puede. Suenan raros, por lo menos al principio. Yo creo que a partir de la composición que sea a partir de ahora, sí, estaría re bueno incluir el lenguaje, pero hay veces que choca, la verdad, porque por la poética, por cómo sigue... Sí, la costumbre también. La costumbre también, tal cual. Yo creo que sí se podrían modificar, pero sí, estoy re de acuerdo que me parece que hay que incluir. Lo que tiene es esto de como para atrás, quizás como ya se construyeron los temas de esa determinada manera, quizás es donde suenan raro. Pero para futuro, digo, como uno lo incluye en su propio lenguaje cotidiano, sí, ya es más fluir de la manera, sí. Uh-huh. Sí, bueno, ir construyendo con el lenguaje. Uh-huh. Sí, que de hecho, si en la canción querés hablarle a un hombre, tenés la posibilidad. Si le querés hablar a una mujer, o si le querés hablar a todes, ya queda mucho más más claro, ¿no? Y yo creo que sí, me parece que es una cuestión de, de posta incluirnos a todos y no veo, incluso no sé, hay gente que por ahí lo ve mal, viste, como ah, estás hablando, ¿en qué estás hablando? Pero por ahí después dice guita, dice un montón de lunfardo que ya está recontra incorporado, y que no sé, como está tan incorporado que ni se ponen a pensar. A mí lo que me da más gracia de ese asunto es que es todo por el avalamiento de la Real Academia Española. Es como, sí, ahora no sé, hay que respetarla. Claro, pero decimos flama, ah, qué flama tal cosa, o me receba tal otra, o estoy re manija, y pará, ¿entendés? Son cosas que me parece que... Eso no lo cuestiona, no le pedís permiso a la Real Academia. Tal cual. Y las letras, eso me interesa. ¿Cómo te inspiraron, se inspiraron en las letras? Bueno, acá Caro, Las letras. Bueno, un poco yo, no sé, en realidad me dejo llevar un poco por la intuición y no sé, lo que, no quiero ser muy flashera, pero lo que el universo un poco te cuenta. Yo creo que hay veces que tenés la posibilidad de captarlo, que no pasa siempre, y hay veces que nada, que uno está en otra y está en sus problemas cotidianos y ni lo escuchás. Sí tratan de, no sé, como... Por lo menos a mí me sale como criticar a la sociedad, como criticar y no sé, y defender también. Hay cosas que me parece que tenemos que despertarnos, hay cosas que de las cuales no nos preocupamos y es el otro. Y como simplemente hay un montón de cosas que me parece que estarían re bueno como resolver como humanidad, como sociedad, desde el amor, desde, no sé, la avaricia, desde todos lados, ¿no? Los temas creo que son bastante como combativos en algún punto. Hay otros que por ahí no, que son más suaves, pero al mismo tiempo creo que dejan un mensaje bastante profundo desde, ¿no?, mi posibilidad como escritora, entre comillas, porque no jamás estudié nada para eso. Sí me gusta leer, pero como que me parece es un poco como una especie de, para decirlo y resumirlo, como una especie de vómito de lo que veo, de lo que siento, de lo que pasa y puedo llegar a observar y plasmar. Yo pensé que eran más lindos los temas. Eran un vómito. No, bueno, pero sí, como eso. Como... La verdad es eso, como... yo lo siento como una especie de algo que sale y que no es que, che, voy a hacer un tema, no es que me planteo, hoy voy a hacer un tema sobre el amor. Y, es algo más parecido a un desahogo. Claro, algo más espontáneo que después sí se va armando y va teniendo como una forma y... Sí, está bueno lo que él dice de esto de desahogo, es más como una necesidad también, ¿no? Claro, tiene... no como el vómito. Pero que a mí no me sale. Claro. Perdón. Así. ¿Y cómo concluye ahí? ¿Cómo después le van poniendo la música? Digo, ¿cómo fluye ahí? En realidad la música también la compone ella. Creo que, bueno, no sé, yo soy bastante fana de lo que ella hace de sus canciones, entonces siento que la canción ya funciona cuando ella la trae. Me parece que con todos los temas que tenemos empezó funcionando un poco así. Y después nosotros lo único que hicimos es maquillar un poquito, ponerle ritmo un poco más. Hizo un poco jugar a eso, no sé, para sí. Mí es lo más divertido, no sé, hacer música también. Estoy hablando muy particularmente, pero... De jugar eso, a armar algo, a darle colores, a darle matices, a expresiones que salen de cada uno. Sí, yo creo que sí, no sé. Son las ideas también que va trayendo cada uno de la una de la semana. Me parece que ahí es donde el trabajo en equipo está re reflejado y... cada uno trae ideas... después de lo que surgió, no sé, haber escuchado un audio del tema o haberlo llevado al ensayo. Está bueno. Incluso hay muchas cosas armónicas y no sé, melódicas que se resolvieron también en el ensayo, ¿no? Es que yo en general llevo como una estructura, pero por una necesidad de acompañarme con la viola para poder sostener la canción o la melodía, pero por una cuestión más que es necesaria, ¿no? Para cantar arriba así a capela es más difícil. ¿Y a ustedes los inspira? O sea, eso me ¿ibas a eso, Diego? Perdón. Ay, perdón, te dejo. Hace rato que me interesaba preguntarles si, cómo se llevan con los géneros. Primero, si ustedes se ponen en un género, si se centran en un género, y después, si tienen apertura hacia otros géneros, hacia jugar, cuando están ahí en la sala de ensayo y todo eso, ¿cómo se llevan con eso? Bueno, voy a hacer una... voy a interferir. Hola, saludos a todos. Bienvenido, Pancho, a la mesa. Muchas gracias. La realidad es que no vamos con un género conciso. Es parte del juego también, ¿no? Caro llega con la música, con la letra. Y todos empezamos a jugar con esa paleta, ¿no? Cada uno desde su instrumento, desde la idea principal. Empezamos a aportar con la guitarra. Podríamos decir, por ejemplo, yo soy el que hace solos, por ejemplo, ¿no? Con la viola, la guitarra solista, podríamos decir. Pero porque funcionó así naturalmente. O sea, él se acopla a laburar bien las bases, pero con una sustancia bastante importante. Entonces a mí me permitió, justamente la llegada de él, empezar a laburar con efectos. Utilizo mucho eso desde los pedales. Sí. Hacer atmósferas y todas esas partes. Que contribuye bastante, pero no nos abocamos a un género, puede pasar por todos lados. Un poco por la experiencia que tenemos, que siempre tocamos, hemos tocado rock, y bueno, es lo que sabemos tocar. No nos tiraríamos a tocar otra cosa porque lo haríamos mal, probablemente, o sea, no sé. Sí, pero en general, como nos gusta la música, como claro, que no pensábamos en algún... Sí. También esto, ¿viste? Como correr un poco la estructura de esto, de encerrarnos, o... Yo creo que siempre está la necesidad de categorizarlo, sí, y nosotros también un poco tratamos de no caer en eso, porque bueno, justamente cada uno trae su propia influencia, eso y es la música que acarrió toda la vida, y se va volcando ahí. Me parece que también nos gusta esa idea, como, bueno, si bien hacemos música, es música, después... Y estamos un poco en esa búsqueda también, porque ahora estamos terminando las mezclas, ya las mezclas ya están terminadas, de 4 temas vamos a sacar un EP. Y, ¿tienen fecha del EP más o menos? No, todavía no, estamos hablando ahí con el masterizador, a ver si se copa y lo quiere hacer. No arranca la masterizadora, falta, se rompió una bujía. Sí, vamos a ver. Queremos sacarlo antes. Mira, tenemos una fecha de media tentativa que es ideal, que sería el 26 de octubre, antes de las elecciones. Y la semana que viene. Sí, queríamos hacer como un quiebre ahí. Pero estamos vendiendo humo porque no lo tenemos en realidad. Así que ojalá se pueda dar para esa fecha. Y ahí, o sea, creo que responde un poco a la pregunta de él, de esto del género. Se fue dando un poco el sonido de la banda, como lo que nos iba surgiendo desde el audio, ¿no? Desde el laburo ahí del audio, de las grabaciones. Y recrear un poco el audio de la banda y... Hasta ahora, o sea, es una etapa muy inicial que está muy divertida porque no nos encasillamos en nada. Y respecto a sus influencias, me gustaría saber cómo qué es lo que los inspira. Digo, ¿qué bandas les gusta? Decime, esto me encanta y quizás los traigo. Sí, Spinetta, no sé. Cerati, no sé, El Indio. Sí, son todas, no sé, son discografías obligatorias, ¿no? Yo diría... bandas viejas, el término 70. De 60, 70 es como... Sí, somos medio nostálgicos de esa época, sí, también. Nos influye, por lo menos a mí, creo que a todos. Hay bandas que nos une a todos, que son, como dicen, los Beatles, esas bandas. Y nada, cada uno igual tiene su sonido propio. Eso también a mí, no sé, por lo menos creo que también nos une mucho el gusto por la música latinoamericana, no sí, sé, también. Los ritmos, viste, más latinos. A mí el trap me está gustando también. Sí, no sé, a mí, no sé. No, posta, lo digo. De chiquito me levantaba y mis viejos estaban escuchando polka paraguaya, entonces como que también estoy lo he mamado. Claro, ya vienen, que digamos, con eso. Sí, entonces... y esto que hablábamos hace un rato también, viste, como... Si te gusta el rock, parece que, no sé, no podés escuchar la cumbia, ¿viste? Todo eso, la estructura. Entonces, a mí me encanta, no sé, la cumbia colombiana. Y la cumbia villera también. Música, en fin. Claro. ¿Y se ven? La cumbia villera. Claro, y se ven, sí, tirándose ahí una cumbia ancha. No, lo haríamos mal, me parece. Bueno, para que un tema fue cumbia. Un tema pasó por un montón de estilos, porque no sabíamos, como no le encontrábamos como la onda. Pasó por ser una cumbia... Pero quedaba medio pornis, así que fue como... Claro, sí. No, hay límites también, ¿no? Sí. Y yo creo, voy a acotar algo, yo creo que la cumbia villera también es no sé, es parte de lo que pasa con, en la sociedad. Me parece que es una visión. Es un desahogo también. Sí. Es un desahogo. Sí. Y es algo que reclama, me parece, que avisa, que no sé, que denuncia, ¿no? En algún punto. Por eso suena tan como. No sé, no iba así puro, pero no, es. Tan original, ¿no? Tan real, ¿no? Como sí, ya creó un. Generó un estilo. No está forzado, propio. Me parece. No sé, igual es re subjetivo lo que estoy diciendo, pero. Me parece que ahora esos lugares está siendo ocupado también por el trap, ¿no? Que algo está expresando. Él está re manija con el trap. Es obvio. ¿Vieron la remera que tiene? Dice, aguante el trap. Claro. No, pero también el rock de mujeres me parece que está ocupando también un lugar fundamental en lo que es la escena nueva, me parece. Es mi análisis, no sé. Sí, con la ganadora del Gardel. Con Marilina. Sí. Bueno, sí, hay cosas muy interesantes. Paula Mafia, ¿no? Las Taradas. Toda esa data está muy interesante. Sí. Lucy Patané creo que tocó acá también en el barrio. Es una data muy, muy interesante que... Nada, también lo que pasó, ¿no? Se nos fueron cayendo bandas. ¿Cómo? ¿Convito? ¿Cómo? Y, dilo, no, que, dilo. Y no, bueno, aparecieron, ¿no? Denuncias muy... Muy claves, ¿no? En y muy importantes, de mujeres que denunciaron a rockeros que habían sido abusadores de ellas, ¿no? Con bandas reconocidas, ¿no? No la voy a nombrar. Ustedes como artistas que ya son, que son una banda, que están formadas, ¿tienen una opinión formada con respecto al cancelar a un artista cuando tiene alguna denuncia? Cancelar yo creo que escucharlo jamás. No, eso, justamente. Él yo acá tengo un sticker que me vino con el, que era una banda, me vino con el CD. Y lo taché porque no lo quería despegar tampoco. Creo que ya sé cuál banda es. Desde acá creo que alcanzo a ver algo. Pero aparte con lo que dijo, digo como el pie. No, sí, yo pensé en esa banda también. Cayeron, viste, como diciendo, no, esto ya no lo escucho más. Yo creo que, mira, hay. Una compa muy compa mía que dice que al artista hay que dejarlo como artista, como no hay que meterse en su vida personal. Pero yo creo que en algún punto, no sé, uno se engancha tanto con la música como... Yo creo que hay que ser condescendiente, ¿no? Con lo que uno escribe, con lo que uno dice, con lo que uno trata de generar como un mensaje al mundo... si yo escribo que, no sé, que el otro o el otro es más importante, yo no puedo ir y pegarle a cuando salgo, no sé, salgo del estudio y le pego a alguien porque me chupo un huevo, no sé. Me parece que hay que ser condescendiente con lo que uno piensa, dice y hace. Como, si vos, no sé, voy a nombrar a un artista, a Axel, que acaban de denunciar lo que hizo la canción No es No y el chabón, ¿qué hace? Como me parece, hasta me genera una impotencia porque no tiene nada que ver, ¿entendés? Lo que estás diciendo, lo que estás tratando de decir como pantalla, como, ay, mirá, soy el showman, o soy Axel, o soy Pepito, con lo que después haces y generás. Me parece que es re importante generar lo mismo que tratás de decir o de generar como mensaje, no sé. Sí, mi sticker no decía Axel. No sé si ustedes lo piensan también, pero creo que hay una grieta ahí entre los que pensamos si el artista con su mensaje por un lado o separarlo o no separarlo justamente. La grieta. Yo creo que a nosotros nos cuesta. A mí particularmente me cuesta separar al artista de su mensaje. Después me cuesta volver a escucharlo, no sé. No empatizo. A mí por lo menos, no sé, Michael Jackson, digo que es como icono del pop. A mí ahora me cuesta mucho, sí. Es como que lo escucho y claro. Me genera rechazo. Sí, no es sí. Como algo innato, ¿viste? No sé, sí. Como decir, ay, no lo puedo escuchar más. No. A mí me pasa que es una lucha de conciencias, en el sentido de, por ahora sigue siendo muy personal, si me preguntas a mí sí. Cómo se lo toma uno en base a cancelar al artista o no. Pero, justamente, voy a redundar, sigue siendo personal. Por ejemplo, a mí, las bandas como las que estamos hablando, no voy a tirar nombres tampoco, pero me pasó eso, como, no te puedo escuchar. Y capaz que algunas tienen discos y temas que me interpelan de una manera zarpada. Pero por nivel de, por conciencia propia no pude continuar escuchándolo. Ahora tiraste un ejemplo recién que es increíble, porque de Michael, mira, me sale así de Michael. Mi amigo Michael. Es que Miguel. Es increíble su música, vos la escuchás y es inevitable que ya la patita empiece pa pa pa pa y pero, claro, ¿viste? Y después decís, loco, pero este chabón es lo peor, que es un monstruo, digo, ¿no? O sea, y ahí empieza la lucha interna zarpada, que creo que bueno, nos está pasando a todos Sí, también estamos formando parte de una transición, me parece. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a escuchar un tema, si se preparan ustedes y los escuchamos en vivo, ¿sí? Así que escuchamos. Vale, gracias. Y enseguida volvemos. Prima de mi corteza, duda morena que me tiñó la piel. Sí que sabes aparecerte de día o declinarme dormida, echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy mi penita de tanto hoy. Tal vez tú sin amo en recuerdo, si llega el olvido primero. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada de mi río. Sí, no hay límite más grande para un que imaginante. Que una duda morena envuelta en flores de otra primavera. Recordarte feliz voy a tener que olvidarte, es que no hay cosa más dulce que vos. Ay, si no llega el olvido, ¿quién cura este delirio? De una duda morena muestra en flores de otra primavera. De una duda morena muestra en flores de otra primavera. Recuerdo de un exilio forzado, a duras penas no más todo. Lo que tocan tus manos queda petrificado en tiempo y espacio. Mira cantor, mira vida, dime razón de mi día. Ya no te atees a lejanos visitantes que saben entrar, abrir y cerrar, vienen juntando debajo de tu brazo. Tal vez todo sin amo en recuerdo, si llega el olvido primero hoy. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada en mi río. Sí, créeme, no hay límite más grande para este imaginante. Ay, que una duda morena envuelve en flores de otra primavera. resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama. Bueno, ahora sí, damos paso a Les Pájares. Hay gente. Un, dos, tres, y... Voy a nacer ¿Cómo se llama este tema? Se llama Has Visto. Como una pregunta, ¿has visto? Como que nadie mira, nadie ve, nadie. Como estamos todos envueltos, ¿no? En tiki tiki, en pantallitas y se pierde un poco a veces la conexión con el otro, me parece. Habla de un poco de todo en este tema igual. También habla de como, bueno, che, nos violan, ¿no? Como mujer, nos violan, ¿no lo ves? Te preocupás por la... ¿Qué tenía puesto? Ah, sí, desapareció. ¿Qué tenía puesto? ¿A qué hora era? Como nos preocupamos por otras cosas, me parece que no tiene mucho sentido a la hora de que desapareció alguien, más allá que sea hombre, mujer, sí, lo que sea. Y el, ¿no?, tratamiento que se le da a los medios es patético también. Va, es a propósito, ¿no? Es así también. Sí, punitivista, sí, sí, todo, ¿no? Todo va con una intención, claramente. Sí. Está todo muy pensado. Está pensado, sí, está todo, sí, muy pensado. No se les escapa. Olvídate. ¿Seguimos? Sí, vamos con Camuflaje. Okay. No me escucho mucho yo. Me escucho así como a nadie. A ver cuál es. Oh, sí. Este estaba muy bajo, perdón. Ahí va, sí, está bien. Yo no me escucho nada. ¿Te subiste acá? Pero recién me subí allá. Dificultades técnicas. Yo de paso me subí también porque me estaba escuchando. Joya, chicos. Ahí vamos. Ahora sí, una masa, ¿eh? Gracias. Che, mil gracias, en serio. Bueno, vamos. Para ver si puedo escaparme de vos, libre pájaro soy. Alzo la ausencia, no caigo. Fortalezas, suicida el tiempo que manejas. Me purgo al sol. Bueno, Aparecieron los pájaros en esta canción. Acá es donde aparecen. Solo de pájaro. Solo pajarín. Sí, bueno, así es como hablo con los pajaritos. Ay, me contesta, posta te contestan. Las calandrias son las más charlatanas. Cuidado. No, sí. Tal vez todas sus canciones los representan, pero esta, si se quiere, el nombre, la canción, lo que camuflaje. Dice la lo que dice la canción y que te tiene el sonido, es como que esta canción es la es para Sierra. Claro, proyecto. Sí, tal cual. Sí, me parece a mí también. Como por lo que dice, igual en muchas canciones como se habla así de los pájaros o de esa libertad que genera, ¿no? Sí. No sé. Siento que el pájaro nada, quiere volar, vuela. Como necesita comer, va y consigue. Como tiene esa libertad que por ahí nosotros no tenemos. Así que último tema que ya nos tenemos que despedir. Bueno. Bien. Nos vamos con Qué Bello. O una partecita, un fragmento. Está todo adaptado. Por está ahí Panchito mirando. El que hace los solos. Ahí, Panchito, genio. El solo con los solos. Bueno, vamos. Sí. Qué bella canción. Bueno, gracias. Ya, el nombre igual está muy bien puesto. El nombre está muy bien puesto. Bueno, gracias. La canción, lo que dice, no, me gustó mucho. Y ahí en el medio. Bip, bip, bip. Eso se llama scat. Eso es como, en realidad, intento hacer un scat. Como eso es un trabalenguas. Eso lo sacaron de un libro, era un trabalenguas eso. Lo estudié. Está todo estudiado. No, sí, igual está estudiado, pero. Claro, sí, a mí me pareció como que salió muy bien. Es como emulando un poco al jazz, ¿no? A los negros. África. Sí, en realidad el jazz hace mucho eso, ¿viste? Como las voces, como. Eso, el scat es como una especie de solo de voz que empieza a como jugar un poco, como a liberarse y por ahí jugar más con lo rítmico. Yo. A mí me gusta mucho más la parte rítmica, juego con lo rítmico. Hay otros cantantes que hacen, no sé, scats y que generan nada, melodías tremendas que se van y no lo puedes creer y después siguen tocando, cantando zarpado. Pues esto es una especie de nada, 1% de lo que sucede real. Bueno, chicos, les queremos, chiques, les agradecemos la visita. No, gracias a ustedes. La música en vivo, la amabilidad, la buena onda. Y si tienen fechas, es el momento. Bueno, sí, tenemos una fecha, el 26 de octubre. Antiveda. Antiveda, sí, como fecha antiveda. Es de 8 a 12. Vamos a tocar con Hemisferio Trío, que es una banda de Monte Grande. Vamos a tocar con Del Segundo Cordón, otra banda de Monte Grande. Esto, la idea es que termine ahí medio tempranito, por más que nada porque el otro día hay que levantarse temprano y votar bien. Sí. Por favor. En Monte Grande vamos a estar tocando. Esto es en Monte Grande, esto es Salta 308, Monte Grande, Centro Cultural Metamorfosis. Va a haber un bono contribución de 50 pesos. Con el cual, con ese numerito, se sortea un árbol, porque los pájaros necesitan árboles para vivir. Así que bueno, para ahí hacer un poco el aguante al mundo, ¿no? Que nos necesita, creo que somos parte, hagamos algo. Y tenemos otra fecha, casi una fecha que todavía no... Ah. Acá en el barrio. Ah, acá en el barrio cultural. Sí, estamos ahí gestionándola para diciembre, así que... Así que a confirmar. Primera semana de diciembre, por ahí. Claro. Bueno, pero es como un adelanto. Es un pequeño, un no adelanto. Es un tráiler. Y lo pueden buscar la información en sus redes. ¿Tienen Instagram? Sí. Casi todos están manejamos en el Instagram. Sí, Instagram, les-pájares. Prácticamente nos movemos ahí por Instagram. Y la idea ya es también que podamos subir nuestra música y van a salir los videitos. Así que en cualquier momento ahí. Y sale el EP. Y sale el EP. Sale EP, así es. Video, sale con todo. Claro, sí. El EP es así un poco audiovisual. Bien, bueno, así. Chiques. Che, mil gracias. Un abrazo. Muchas gracias. No, a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, Yanni, terminamos el programa. Terminamos el programa. Nos vemos de vuelta el sábado que viene de 10 a 1. ¿En esto qué es? ¿Qué me quieres vender? Chao. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir.